Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Todos sean cada uno de ustedes bien hallados. Hecha en este momento a andar, again, el Mary Podcast de Mary Station. Enfilamos estos días los primeros compases, como sabéis, de la que va a ser recta final del año. Y empiezan ya a sonar voces que proclaman, o anuncian, o debaten sobre cuáles son sus favoritos para el que dentro de no mucho tendrá que llevarse el título del juego del año 2015. Aún falta, evidentemente, un tiempecito para que ese debate estalle de forma definitiva, pero son ya muchos los grandes títulos que van a pugnar por hacerse con el trofeo que están ya entre nosotros. Así que, entre eso y que parece no queda demasiado por salir que les pueda hacer sombra a estos principales candidatos que tendrán que disputarse el galardón, hoy, si os parece, vamos a romper el hielo del debate del GOTY. Además, tenemos bastantes de esos pesos pesados en el ring ya preparados para echarse unos cuantos guantazos a la cara. Y os invitamos también a que opinéis sobre el asunto, como sabéis, a través de las habituales vías de contacto con el programa, que se encuentran ya abiertas. Aunque, ya os adelanto, también hay hueco para la actualidad y títulos que estos días van a velar. Dejad que salude a Nacho, que está de regreso de Japón después de una maratoniana estancia con el Tokyo Game Show. ¿Qué tal, tío? Hola, Juan, buenas noches. Pues ya con ganas de volver después de esos 10 días por Japón en el Tokyo Game Show. Ahí habéis visto la cobertura, además de desde el Makuhari Messe, con todo lo que ha traído a la feria, pues también un poco dando una vuelta por lo que se puede hacer en la capital nipona, a nivel de comprar fricadas, bucear por tiendas, buscar ofertas y también certificar el estado lamentable en el que se encuentra Akihabara, saqueado y bueno, muy lejos de ser esa meca del videojuego, ¿no? Sí, sí, tremendo. Es la especulación ha acabado arrasando junto con internet, ¿no? Así que queda poco de esa ciudad mágica. Pero bueno, bien, con ganas de volver y de charlar mucho del tema de hoy. Venga, pues vamos a mover todo para que sea así y la gente se entretenga. Albert está pendiente precisamente de esa gente, de esos oyentes que tienen que decir muchas cosas. Albert, muy buenas. Hombre, yo y atento a Twitter, que estos son los programas que me gustan a mí. Ya cuando se empieza a debatir del GOTY, hoy tenemos solo dos candidatos, pero bueno, yo hoy me posicionaré con uno. Durante el año me he posicionado con cada uno de ambos, a ver hoy por cuál me decanto, y la semana que viene, y sobre todo el mes que viene, cuando ya esté Fallout y Battlefront, voy apostando por otro, ¿no? Y ya en diciembre me decido por uno, pero bueno, va a estar divertido. Yo me voy a Twitter y a ver la gente que dice entre estos dos colosos quién es candidato al GOTY. A ver si puedes mantener tu candidato durante todo el programa, ¿sabes? Y al final voy a apostar por un indie que me compraré el 22 de diciembre, en plan, yo vaya juegazo he encontrado este GOTY, ¿sabes? Bueno, deja que salude también a Frank, que junto a Nacho y Karen también han estado por ahí en tierras niponas. Y nada, te hemos visto, bueno, pues vídeos y demás, y luego en Twitter ahí demostrando poderío de cartera, tío, ¿cómo vas? ¿Qué va? No. Tampoco me he gastado tanto, creo, espero. ¿Qué es tanto? Tampoco quería mirarlo. Pero el rojo general es mala señal, el rojo es mala señal en las cuentas. No, pues no estoy en rojo. Además, he comprado generalmente barato, así que no he comprado una Neo Geo ni nada por el estilo. Y debo decir también que Osaka está bastante mejor para comprar que Tokio. Debo decir, la parte de Denden, la parte de la digamos, la Akihabara en Osaka está muy bien, con dos Super Potato y varias tiendas de segunda mano bastante bien provistas y sin esos vacíos que había en la Super Potato de Akihabara. Así que nada, pero en general ya os digo, muy bien, la cobertura muy bien, ahí con Nacho, con Karen, que de poco nos echan de Japón, pero bueno, se ha intentado hacer lo mejor posible. Echaron de dos tiendas, nos echaron. ¿Qué hiciste? Sí. No nos echaron porque los japoneses son muy amables, demasiado amables. Sí, bueno, eso es mi tierra. Pero vamos, un día nos van a deportar seguro de ahí, como sigamos a este ritmo. Básicamente que lo que hicimos fue grabar los precios de la especulación, de cómo estaba funcionando todo y gritar en medio de una tienda ladrones. Básicamente por ver precios, bueno, no sé, yo me quedé impactado porque el último Dragon Ball de Super Nintendo que me queda es el Hyper Dimensions y está a 11.500 yenes, pues unos 90 euros, una salvajada que hace 8 años te podía costar ese mismo juego pues 10 euros, para que os hagáis una idea de cómo está todo arreventado ya. Es lo que tiene, como decía, creo que soy Fran, internet, ¿no? Que ha acabado haciendo de lo que antes era, pues eso, algo accesible, pues una cosa prohibitiva. Pero bueno, hay todavía esperanza para encontrar cositas a buen precio. Deja que salude también a Mote y vamos adelantando personal. Hola, hola Juan, y dices, no queda nada gordo por salir Fallout a la World, no sé, en noviembre, ¿eh? Así, sí, así, sí. Como perder la frase. Juan, piénsatelo dos veces. Bendiciones, no, y buenos noches a todo el mundo. quedan cosas, no muchas, pero alguna como esa, efectivamente, todavía quedan. Salva, muy buenas. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, chicos? A ver si empezamos. Y ojo al programa de hoy, que viene calentito, calentito, ¿eh? Lo de la semana pasada fue un entreno solo. Sí. Bien, corramos un tupido velo. ¡Hola, Relaño! ¿Qué pasa? Buenas, Juan. Tengo la sensación de haberte saludado antes, ¿no? Pero bueno, yo te saludo otra vez, hombre. No faltaría más. ¿Qué pasa, Juan? ¿Qué pasa? Oye, al fin vamos a hablar de Metal Gear, que llevamos dos semanas seguidas sin... Hombre, Fran y Nacho no lo saben porque no estaban aquí, pero llevábamos ya dos semanas sin hacer mención alguna. Nada. Así que ya iba siendo hora, ¿no, Juan? Ya iba siendo hora. Sí, señor. Lo estamos deseando, porque como tú dices, no hablar durante tanto tiempo del juego... Nos causan una cosa así como postraumática. Ansiedad, entra. No hay ansiedad tranquila. De tenerte en mis brazos. Enrique, ¿qué pasa? Pues nada, muy buena. Es como que te falta algo, ¿no? Ese Phantom Pain. Nos falta un órgano. Bueno, pues yo digo que vamos a empezar a alegrar las voces, que os veo todos muy, muy pausados y hay un debatazo. Y por cierto, Albert, este fin de semana me voy a jugar a Overwatch. Jódete. Qué cabrón. Recuerda que tú eres de traerme cosas en estos viajes, ¿eh? Una 300 sana euros. Costumbre tuya. Sí, los que quieras, 400. Me da igual, tú tráela. Vale, vale. Alfonso, ¿qué pasa, tío? Muy buenas, Juan. Pues sí, la verdad es que es un debate muy interesante. Ya es como los Oscars, ¿no? Cuando empieza ahí a generarse ese debatillo, esos momentos. Y yo creo que está guay, está guay. Y como dice Mote, queda mucho por salir, pero yo creo que estos dos titanes van a ser referentes hasta el último día. Así que nada, vamos a por ellos. Vamos a por ellos. Sergi, ¿cómo vas? ¿Qué tal, Juan? Pues bueno, deseando que te recuperes para poderte llevar de ruta gastronómica. Así que venga, amiguete, ponte la sí, pila, joder. Sí, señor, aunque bueno, lo que me pasa en la voz no tiene nada que ver con lo que viene siendo el triple. Oiga, entonces, cuando quiera. Efectivamente. En fin, criaturas, estos son los que os van a acompañar durante la próxima hora y media aproximadamente, ya sabéis, de programa. Vámonos con los titulares y empezamos ya con todo lo que es el atún, el turrón y todo eso. Titulares. Primer titular del día, de noche... Konami no necesita a Hideo Kojima para seguir con la saga Metal Gear. Pone el ejemplo a Rising, ¿no? Pone el ejemplo a Metal Gear, sí, Rising, sí, como, sí, como clave para ver que no lo necesitan. Bien, como bien, después, bien. Por ejemplo. Como después no hubo que llamar a los SWAT para arreglarlo, ¿no? Ya ves. ¿Estás preparado, Nacho, para el reboot y para la llegada a móviles con Massive Pago? Ya verás cómo va a acabar esto. Madre mía. Bueno, más allá de esto, a... Dice que no necesita, y de hecho a las pruebas nos podemos remitir, que Enrique veíamos la semana pasada que están buscando ya sustitutos para el nuevo Metal Gear. Sí, sí, ya buscan personal ahí, fichando a talonario, a ver a quién se llevan a hacerlo. Porque bueno, supongo que Konami tendrá en mente pillar a alguien... Buen guionista. ...renombre, o algo, alguien... Pero bueno, a ver cuánta pasta quieren soltar. ¿Os imagináis que fichan a Kojima? ¿Qué pasa? O a Guillermo del Toro. al guionista de Los Serrano van a fichar. Van a fichar al guionista de Los Serrano, yo creo. Oye, pues mira, mejor me callo, pero vaya. Dale, Albert. Minecraft estrena sus tutoriales dentro del juego. Para que los niños rata aprendan a jugar, hombre. Oye, qué manía con Minecraft niños rata, por Dios. Hombre, que no. Y de hecho... No es que nos dijeran, sois niños rata porque falla Super Mario Bros. Es brutal esto. Es brutal. Y más que lo digas, miedo, un niño rata. Una rata niña. Para me habéis hecho quedar mal. Venga, anda, vamos. Xbox One tendrá un pack con los dos Tomb Raider. una no pena está mal los cargables, ¿eh? Sí, no está mal. Lo que pasa es que el primer Tomb Raider está ahora mismo está de regalo en Xbox Live para los que tengan Gold. O sea, buenísimo. Tampoco se saca mucha pasta con eso. Lo he rejugado y terminado hoy mismo. O sea, brutal. Sigue siendo de lo mejor de la pasada generación. Bueno, ahora, ¿no? De a caballo. Cómo no. Odio esta saga. Cómo la odio. Siguiente. Sony insiste. Crash Bandicoot es de Activision. Va a ver si se lo compran, hombre, y hacen algo con el pobre Crash. Sí, ¿cuánto vale? No creo. Va. Y luego lo compran y le sacan, lo convierten en una franquicia millonaria y en Activision se pegan cabezazos con la pared. Joder, lo compran, se lo dan y se compran. Naughty Dog, que es el sitio donde nunca había tendría que haber salido de allí y ya está. Olvidado de Naughty Dog, que Naughty Dog no hace ya más juegos con mascotas, que ya están por encima de eso. Eso, ellos con sus cinemáticas ya lo tienen todo arreglado. Claro, y con sus regeneraciones automáticas de salud. Esas cosas. Venga, vamos. Dark Souls 2 se llena de memes de internet. ¿Qué ha pasado? Pues un mod que por ahí anda promocionando Sugar Maxman, al que le mandamos un saludo, que básicamente lo que te hace es que te cambie diseño de personaje, texturas y melodía, y te pone canciones de Cher, te pone fotos de meme, te pone sonidos de... O sea, una puñetera locura. Encima seguro que saben cada vez que te matan, madre mía. En fin, seguimos. Los videojuegos baratos llegan a Nintendo 3DS. Los de la gasolinera, de 495. Bueno, eso, la gama Select, que es que vendrían a ser los Platinum de toda la vida, que Nintendo no acostumbra sacarlo hasta que pasan 2 millones de años. El otro día en la gasolinera había un juego de PlayStation 2. Grande, ¿verdad, chaval? Junto al cassette de los chichos, ahí, a tope. A ver, Juan. Ah, vamos, The Nathan Drake Collection sí llegará doblado. Pues sí, llega doblado. Porque... esto es una relación de que el directo que hicimos el otro día, que cuando pusimos el juego nos dimos cuenta que estaba sin las voces en castellano, lo cual nos dejó bastante rotos. Pero hoy nos ha confirmado Sony que la versión que vais a disfrutar en las tiendas va a tener el doblaje original de los tres juegos. Por cierto, juegazo. Menos mal que al menos el doblaje, porque es el único bueno que tienen estos juegos, vamos. ¿Qué dices? Bueno, eso y los dibujitos, que también están muy bien, los dibujitos. Y seguimos. El juego de duchar hombres es arte, según Salva. Digo, su creador. No, según su creador. Su creador. Sergi aprueba ese mensaje. Sí, sí, yo lo apruebo. A mí no me habléis de duchar hombres porque llevo una semanita con el Saint Seiya y yo ya tengo dudas de todo. ¿Quieres que te duche cuando vengas a Madrid? Lo han censurado en Twitch. Ahora que vas a ver tú, Enrique, en Twitch. Si es que te lo han quitado. Te han quitado el incentivo. Hoy hemos jugado el último joya, titular, ¿eh? El creador del manga, Uzumaki, colaboraba en el cancelado Silent Hills. Cada pues noticia de esas hunde más, ¿eh? Cada al final iba a colaborar hasta Tarantino en ese juego, macho. Metallica, banda sonora, o sea, iba a ser la hostia. La leche invertida. Al final, nada. Es el gran juego que nunca vamos a jugar. Nuestra vida es mucho más pobre porque no vamos a jugar a ese juego. Pero para es fácil decirlo, ¿no? Todo el mundo se une, ¿no? Como ya no sale, pues no, sí, yo. Sí, no, yo. Yo voy a traer un Kickstarter. Spielberg traía los cafés. Algo sí, así. Sí. En el E3 del 2036, Kickstarter, ya veréis. Venga, pues estos serán los titulares. Vámonos a debatir. A debate. Rompemos, como decía yo al principio, el hielo del GOTY de este año. Vamos a ir haciéndolo, imagino que durante las próximas semanas, los próximos días, porque también comentaba, hay títulos que seguro van a estar en la terna de finalistas que se disputen el título, el galardón. Y un par de ellos ya los hemos tratado en el podcast, han tenido bastante protagonismo y ha llegado el momento de enfrentarlos, de ponerlos cara a cara. Y empezar a decidirnos por uno o por otro, o al revés, decir por qué no creemos que este o aquel merecen el título. ¿Cuáles son esos candidatos que hoy empiezan esta batalla por el GOTY 2015? Pues evidentemente Metal Gear Solid 5, del que hemos venido hablando las últimas semanas, y también The Witcher 3, del que hablamos, como sabéis, en el final de la pasada, y que nada, está ahí, pues evidentemente también con todo el protagonismo y el foco que merece, porque es un juegazo como la Copa de un Pino. Nacho, vamos a presentar este debatillo y nos ponemos todos manos a la obra. Sí, está bien hacer casi entrando ya en el último trimestre del año, pues una mirada atrás, sobre todo al ya tener en el mercado los que parece en principio son dos de los tres grandes candidatos a llevarse el galardón de juego del año, y junto con el previsible Fallout 4 que lo tenemos ahora mismo ahí también. Y bueno, lo hacemos después de haber podido pasar un verano con The Witcher 3, justo cuando hoy sale una actualización con las dos primeras horas de su expansión Hearts of Stone, que ya se ha podido probar, y con Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, que ya lo ha podido jugar todo el mundo, completar todo el mundo, y pues eso, con reacciones de todo, como ya habéis podido ver en foros y en este mismo programa, ¿no? Igualmente, yo he pasado todo el verano con The Witcher. Creo que tengo a Geralt de nivel 37, una cosa así. Ya lo dejé porque no tenía contenido y no tenía nada más que hacer. Pero bueno, me ha parecido un juego tremendamente sólido, bien hilvanado. Pero, en mi opinión, lo que le frena de llegar a GOTY, lo que me hubiese gustado más, es que realmente es un juego de rol clásico con un enfoque sandbox que no es sandbox. O sea, quizás para mí el principal problema el principal aspecto negativo de The Witcher es que tiene pinta de sandbox, pero no lo es. O sea, es un juego de rol que sigues tu camino y, bueno, con diferentes finales, diferentes opciones, pero al final está todo bastante cerrado, más de lo que puede parecer por el mundo abierto, por las misiones secundarias y demás, ¿no? Igualmente me ha gustado muchísimo. Y bueno, con Metal Gear Solid 5 es mi candidato a GOTY. De todo lo que he visto este año es lo mejor. Y vamos, lo digo con conocimiento de todo el proceso que ha tenido detrás el juego, después de haberlo completado tres veces, y bueno, y con Kojima, que sabemos que es un especialista en romper la cuarta barrera, es una persona, un director, un creativo que mantiene una relación amor-odio con el fan, ¿no? Hay cosas que se aman, otras cosas que se odian, gritos de ¿por qué? Y bueno, era de esperar que con Metal Gear Solid 5 volviera a provocar el efecto que tuvo con Metal Gear Solid 2, ¿no? Con las mismas reacciones de gente pues decepcionada con ciertos giros, en este caso con el final, que por cierto conecta perfectamente y también accidentalmente con los Metal Gear de MSX, con el primero, con el segundo y también con el de PlayStation. Pese a todos los problemas que ha tenido, porque es una obra maestra inacabada por los recortes de Konami, es el Metal Gear con más nota en Metacritic, el más duradero. También me atrevería a decir que es el más dicotómico, ¿no? El que más polariza a la gente. Me encanta, esto es la leche y demás, y luego en plan, pero creo que es esto, Kojima, ¿qué has hecho? ¿Cómo puedes hacerme esto, no? Incluso más que Metal Gear Solid 2, incluso más que Son of Liberty. Y también el que tiene mayor potencial. Y hemos empezado a ver algunas cosas con la versión de PC. Ya hay algunos Twitch, algunos ajustes que hemos visto pues con situaciones curiosas, pero yo creo que lo mejor de Metal Gear está por llegar y personalmente creo que es el merecedor de GOTY sin haber visto Fallout 4, que ya veremos cómo queda. Yo, después de todo lo que hemos hablado y escuchando a Nacho, lo que comenta sobre los sandbox, o sea, yo, por lo que he jugado en ambos, que más o menos es lo mismo, Metal Gear, como dice Nacho, es un juego con muchísimo contenido y te da pues para eso, para 50-60 horas, y si lo quieres sacar todo, se te va a la 100 tranquilamente. Lo dije la semana pasada, ¿no? Tengo una opinión muy contraria con Metal Gear. Me parece de lejos, como juego, el mejor Metal Gear. Por lo tanto, como juego me parece un juego excelente. Y sin embargo, es que como Metal Gear es, como Metal Gear únicamente es el que más me ha decepcionado, pero vamos, de lejos. O sea, yo como Metal Gear es un juego que no lo soporto. Sin embargo, de vez en cuando, aun con todo lo que he dicho de él que no me gusta, hay veces que llego a casa y digo, hostia, pues ahora me apetece una misión. No vaya a jugar tres horas seguidas, pero una misión me apetece, porque esa misión en concreto que voy a hacer, olvidándome de historia, olvidándome del final paupérrimo que no lo soporto, esa misión en concreto me lo voy a pasar en grande. Y eso es una cosa que no soportas. porque podríamos debatir largo y tendido sobre el final, pero me parece una falta de respeto directamente a la saga. Una falta bueno, de respeto. Pero esto es una razón tremendamente subjetiva y que tiene que ver con tus expectativas con lo que va a ser el final. O sea, el final bueno, es lo que Kojima ha querido que sea, ¿sabes? ¿No? Y un lo poco que, con las no, expectativas. Igual no. Que Metal Gear Solid 2, ¿sabes? O sea, igual tú venías súper. Tú, como el fan medio, venía de Metal Gear Solid de haber jugado con decir, Snake. A mí Metal Gear Raiden, 2 ¿no? Me parece una obra maestra que con el tiempo ha mejorado. O sea, yo creo que el tiempo, la percepción que se tiene de Metal Gear Solid 2 ha ido mejorando con el paso del tiempo. Dicho lo cual, objetivamente, podría decir que con todo lo bueno que aporta el sandbox, creo que hay muchísimas cosas que otros grandísimos sandbox hacen bien que Metal Gear no lo hace. En este caso es el tener un mundo muy grande absolutamente para nada, para tener cinco tipos de bases iguales en diferentes puntos del mapa sin nada entre medio. Hemos visto ejemplos ejemplares de cómo hacer un sandbox en el que mientras no estás haciendo una misión te des cuenta que el mundo está vivo. Como pero es ejemplo, que Kojima ya dijo que eso no iba a ser así. Pues entonces, si ¿para se ha seguido la cobertura, él ya dijo que él quería enfoque sandbox para Metal Gear. Pero que no es un sandbox lleno de NPCs, lleno de secundarias. Eso ya se sabía. Vale, entonces, la pregunta es: ¿ha mejorado Metal Gear pasándole a un semi-enfoque sandbox? Yo creo que no. Es decir, yo creo que en un formato más intenso, quizá ofreciendo tantas posibilidades a la hora de abordar la misión, pero con una estructura narrativa mucho más propia de lo que uno espera de un Metal Gear, que estamos en la quinta entrega, no es ni la segunda ni la tercera, o sea, es una quinta. Hay una continuidad ya aquí sobre lo que uno espera cuando compra un producto que se llama Metal Gear. Es como si me compro Es una expectativa que tienes tú respecto a cómo tenía que acabar el juego. Claro, pero tiene sentido que si te compras un Forza, te esperes un juego. Claro, y si yo me compro un iPhone 6, si ahora ese iPhone 6 no llama, digo, coño, yo es que los últimos 5 llamaban. Pero Metal Gear Solid 5 tiene la infiltración de la saga, tiene los giros argumentales. No, tiene un argumento propio de un Resident Evil moderno. Hay un virus y va a acabar con la humanidad. Eso no es así. El argumento es mucho más complejo que eso. O sea, creo que lo quieras simplificar para ningunearlo, bueno, pues oye, pues ya sabemos que te gusta hacer demagogia, pero es que no es así. O sea, el argumento no es eso. El argumento es lo que Kojima ha querido que sea. Él ha tenido en su mano hacer aquí, lo que ha querido y ha parecido que, bueno, que el mejor giro para terminar la saga es hacerlo. No, terminar ahí, Nacho, y hacer un viaje alrededor de una personalidad que, bueno, la idea de Kojima, ¿no? La idea de Kojima era hacer un pedazo de historia, posiblemente con la estructura que tú estás defendiendo ahora, pero la idea de Kojima original era, de entrada, y esto son hechos, porque lo hemos podido ver en los archivos del juego, de entrada esa historia estirarla hasta los 3 capítulos. Es decir, la historia era mucho más amplia que al final acababa siendo. Objetivamente, el capítulo 1 se puede considerar más o menos redondo, a uno le gustará más o menos la estructura, pero el capítulo 2 es una demostración. O sea, todo lo que se criticó en su momento de Devil May Cry 4, que repetía escenarios, lo de Metal Gear Solid 5 en el capítulo 2 es directamente una... No sé muy bien en qué momento ha habido ahí el conflicto, pero está clarísimo que... Se le acabó el presupuesto. Igualmente, si te fijas a Kojima, para el presupuesto sacar el que, final, no, el presupuesto, tenga que repetir misiones en dificultad mayor, que ya he hecho antes, puestas ahí porque sí, con la misma intro, con la misma explicación, con los mismos objetivos, o sea, yo creo que eso empeora mucho el ritmo del segundo capítulo, y por lo tanto el título en sí, en general, no me parece redondo. Eso es opcional, igualmente, o sea, tú haces el ritmo de la historia que alterna principales y secundarias, y las misiones en extremo son completamente opcionales. Igualmente, chicos, si te fijas en el análisis, está puesto en lo peor algunas repeticiones de contenido, ¿no? O sea, que esto se asume y esto ha sido producto de una situación sin presupuesto. Dicho lo cual, y que para terminar y lo argumental, si te fijas, en el capítulo 51 se cierra el arco con Metal Gear Solid de PSX. En el DVD. Y esto estaba... Pero bueno, esto es porque... Porque es una obra maestra inacabada. O sea, esto tenía que haber salido un DLC después. Correcto, pero no lo ha hecho. No lo ha hecho, pero bueno, lo cual, el argumento termina, o sea, eso termina el arco de Quiet, termina el arco del Big Boss y termina el arco del Salanthropus con otros dos personajes, o sea, perfecto, que se podía haber ampliado más, que podías haber puesto más NPCs, más misiones o continuar con un capítulo 3, pero la cuestión es que como Metal Gear eso, lo que hay... No entra en conflicto con lo que podía haber habido. Y esto lo hemos repetido aquí mil veces en plan de, bueno, es que esto podía haber sido mejor porque no tiene esto. Bueno, vale, pero es que con lo que hay es lo que tenemos que valorar. Dicho lo cual, y ahora Fran se extenderá y mote un montón más, en el otro lado, a mí Witcher 3, como juego de rol, sí, clásico, y sí, que intenta la fórmula de un sandbox, pese a que él mismo sabe que no es un sandbox, sencillamente te ofrece un escenario amplio donde, bueno, creer que tienes un poco más de libertad, pese a que al final no es tal, o sea, sencillamente tú te vas moviendo de misión en misión. Yo creo que a nivel de eso, de juego de rol clásico, creo que es poco fallo lo puedo encontrar yo. Es uno de esos juegos en los que, a diferencia de Metal Gear, yo me he puesto a jugar media hora, en plan, voy a jugar una partidita, y cuando he mirado el reloj han pasado 3 horas. He dicho, Dios mío, si es que no he parado, si es que he hecho misiones. Eso pasa igual, todas... eso pasa, con Metal Gear pasa igual, y lo has dicho aquí tú delante de todos nosotros hace 2 semanas. Bueno, no hay, ¿puedo? No hay debate aquí para, bajo mi punto de vista, Witcher 3. De ¿Y momento, qué haces con The Witcher? Una vez llegas a nivel 37, ¿qué haces? Porque yo me quedé con ganas en plan de, oiga, ¿qué pasa? O sea, soy nivel 37, es que no es esto está lleno de contenido, claro, pero es que voy godlike. O sea, es que ahora mismo no tengo reto, no tengo ningún incentivo, y lo dejé porque no tenía ningún incentivo después de haber matado al grifo de las Islas del Norte, el mega archigrifo este que tiene nivel, que cuidado, claro, que te toca una vez y te mata. Pues no había nada. Era un mundo lleno de misiones sin nada, ¿sabes? En plan de, y que no yo puedo me hacer pasé nada, no Metal Gear Solid 5 con la pistola que tranquilizaba sin nada más. Claro. Bueno, vale, chicos, vamos venga, avanzando, va, avanzando porque avanzando, si no se pasarán 3 horas, sí. Y... Yo lo que iba a decir es que a mí, de los dos juegos, ahora mismo me quedo con Metal Gear. Yo sí que creo que el mundo abierto le aporta a la fórmula novedades interesantes. Yo creo que la planificación de todo el tema del sigilo, de cómo afrontar las misiones... tienes muchas más opciones que en los Metal Gear habituales. Es verdad que a nivel de narrativa seguramente hay demasiados vacíos entre misiones, pero yo destaco muy positivamente que el Metal Gear con mayor nota, por así decirlo, en Metacritic, sea precisamente, lo dije la semana pasada, el Metal Gear que es más juego, que es el que más jugabilidad te aporta desde el primer momento. Y yo creo que eso es lo que destaco de un Metal Gear que me gusta por la gran cantidad de detalles que tiene, y me gusta sobre todo por el concepto ese de mundo abierto. Yo siempre había tenido la sensación en los Metal Gear que había como un camino para superar a ciertas misiones de sigilo. Sé que no es verdad eso, y sé que en Metal Gear Solid 4 se amplió un poco el espectro en este sentido, pero yo creo que a nivel jugable es el mejor Metal Gear, y por eso lo considero, pues, lo que estoy jugando. Yo no lo he terminado, pero sí, lo que estoy jugando me está pareciendo un grandísimo juego, y me gusta más que The Witcher 3, que... Seguramente el problema que tengo con The Witcher 3, además de que lo que es abrumador de que se te abren 15 misiones de golpe y no sepas por dónde empezar, es el tema de que, a pesar de que se pueda decir que se ha intentado casualizar o se ha intentado facilitar el acceso a este tipo de juego, sigue siendo un juego de rol muy clásico, y creo que tiene muchas cosas que no, pues eso, que no encajan con mi perfil de pero jugador. Pero Salva, es un juego de rol clásico disfrazado de sandbox también, porque es que realmente está... El camino está bastante prefijado, y la opción que tienes como en GTA, por ejemplo, como estandarte de un sandbox estándar, en The Witcher no lo tienes. O sea, en The Witcher, como no vayas haciendo las secundarias conforme avanzas en la historia, como te despistas y sigas la historia y demás, llegas a un momento en el que el nivel que alcanzas directamente hace que no haya reto en las secundarias. Coño, pues esto no... Y como eso te ocurre pasarte el juego, ya destruyes cualquier oportunidad de continuar jugando. Yo la verdad es que, como me gusta precisamente eso, seguir un poco el orden, ver que se me abren misiones secundarias y tal, y hacerlas en su momento, sí que se me hace un poco cuesta arriba por la cantidad de contenidos. Nos hacemos mayores, pero no le niego a una, que en contenido es impecable; dos, que está pulido al extremo; y tres, que es un juego ejemplar en tema de contenidos descargables y en tema de y en tema de presentación. O sea, es que cuando sale un juego como The Witcher 3, yo creo que las otras compañías están obligadas a aprender del modelo de juego que han protagonizado. De todas maneras, solo un apunte muy rápido, para mí, ahora mismo, a día de hoy, el GOTY no es ni uno ni el otro. Para mí, de momento, es Bloodborne, que salió en febrero y que me parece un juegazo impresionante. Es el de los pocos juegos que tengo el platino y que me ha absorbido realmente, jugando hasta las tantas y teniendo pocas horas de sueño, y es de momento el único que ha conseguido esto, bueno, con Destiny, pero Destiny ya salió el año pasado y ahora es la expansión. Yo me cuelo por Enrique, con su permiso, desde luego, y para decir un par de cosas. Dos que habéis defendido Metal Gear Solid, lo habéis hecho utilizando Metacritic, ¿no? Mejor rota Metacritic. Witcher PC tiene 94 de Metacritic, la misma que Metal Gear Solid 5, y además la nota de los usuarios de The Witcher 3 en Metacritic es 9,2. Y la nota de los usuarios de Metal Gear Solid en Metacritic es de 7,7. Sí, solo un apunto, Mote. Yo no digo que, o sea, para mí que Metacritic tenga más o menos nota no me hace decir que sea bueno, pero mejor juego. Lo he utilizado para ver el, digamos, el baremo dentro de la saga, dentro de la saga, comparándolo con otros juegos, dentro de la serie. Vosotros utilizáis Metacritic como queréis y yo lo utilizo como, exacto, como no, no, quiero, pero, ¿no? Pero lo que quería matizar es que yo lo utilizaba como, a nivel de reconocimiento, quería decir eso, que el Metal Gear con más juego pues es el que tiene una media pues más elevada. Dicho esto, si alguien me dice que le parece mejor Metal Gear Solid 4, yo nunca le voy a decir no porque Metacritic tiene tal nota, ni mucho menos, ¿eh? Bueno, yo lo que quiero decir, y aquí voy, es que Metacritic es un juego que Metal Gear Solid 5 es un juego que, a la vista de los miles de comentarios que hay en Metacritic, gente que francamente pues no tienen, en principio, quitando trolls por arriba y trolls por abajo, pues una cosa que se estanca, que se compensa bastante, son gente que ha quedado bastante desencantada con el juego, a pesar de que la prensa lo ha puesto pues muy arriba, ¿no? Es decir, dos puntos por debajo de la media de la prensa, y en algunos casos muy significativo el hecho de ver los reviews de los usuarios cuando hay historiales de troleos coordinados y orquestados a propósito para bajar la media de un juego. Sí, o sea, pero tampoco es relevante. Y coordinados para subirla también. Quiero decir, ya te digo que compensando igual lo dices por abajo, The Witcher. Bueno, en cualquier caso, creo que The Witcher es un juego más completo que Metal Gear Solid, más honesto que Metal Gear Solid y en general mejor redondeado al final, sobre todo al final, pero en general mejor redondeado. Es un juego que es verdad que no es un sandbox puro y duro, tampoco Metal Gear Solid es un sandbox puro y duro. Es un juego que bebe mucho de la esencia de The Witcher, pero digamos haciendo un camino un poquito en diagonal, transversal a lo que había sido anteriormente la saga, pero al final en el conjunto creo que estamos ante un juego que indudablemente es un juegazo con mayúsculas, que lo único que peca es que no puede gustar a todo el mundo por el diseño que tiene. A todo esto, ¿Metal Gear Solid 5 es un mal juego? Pues no es un mal juego, y quien diga que es un mal juego pues creo que se equivoca, en mi opinión, pero es menos Metal Gear Solid de lo que me esperaba, lo cual es bueno para mí, y al mismo tiempo quiere decir que hay algo que los fans de Metal Gear Solid deberían echar de menos, ¿no? Que es un poco la esencia final de Metal Gear, la narrativa, o el poder de la narrativa, ¿no? Que aquí hay unos huecos que ni Lost pone esos huecos en la narrativa, y creo que ahí peca, falla a su esencia, en mi opinión, y creo que eso es suficiente como para que The Witcher salga vencedor en este enfrentamiento, aunque digamos que hay un enfrentamiento porque los dos son buenos juegos. Yo vaya por delante, para mí Kojima es Dios, es un ser superior como Florentino Pérez. Lo que me ha dado Kojima, lo que me ha hecho sentir Kojima, pues solo lo he sentido antes con Alan Moore, los cómics guionizados por él, y vamos, todos sus juegos me han encantado siempre, y por eso también me duele tanto que este Metal Gear no... Ya lo he dicho también Mote antes, y además si a Mote le gustó Metal Gear, aunque sea un poquito, es que algo ha acabado fallando, ¿no? Y no sé, son cosas, son detalles. Por ejemplo, el sistema de daño, cuando veo que se regenera el daño de Big Boss, y me acuerdo de cosas como el sistema de daño de Metal Gear Solid 3, pues se me derrama una lagrimita. No sé si ha sido pero el daño no es un argumento de peso, ¿sabes? O sea, eso que tiene el 90% de los juegos actuales, o sea, que me digas qué es lo que tiene el juego, no tiene mucho sentido tampoco. Yo creo que este Metal Gear es el Metal Gear menos honesto consigo mismo y con su creador. No sé si Kojima ha sido esto para hacer una concesión al público de hoy en día, que se lo tienen que dar todo mascadito, o si ha sido una imposición de Konami. No lo sé, pero la verdad, este Metal Gear no acaba de convencerme. Lo veo muy estirado, como si fuera un chicle, ¿no? Que vas saboreando, pero llega un momento en que te cansas de mascarlo tanto, ¿no? Y de pasar a otra cosa. O sea, yo Metal Gear Solid 4 me lo pasé del tirón, es que lo cogí y no pude dejarlo. Y en ese Metal Gear es que voy a trompicones, no acaba de engancharme, y eso en un juego, o sea, pues Pues es algo que no me había pasado antes, oye. Y respecto al The Witcher 3, pues veo un juego mucho más honesto consigo mismo. CD Projekt también mucho más honesta con su público, con el público que ha tenido hasta ahora. Ese problema de la dificultad que ha mencionado antes Nacho, que había mencionado Fran en su análisis, y acaba existiendo. Llega un momento en que te conviertes en una verdadera bestia parda y no sabes dónde puede haber un reto a tu altura, ¿no? Y es algo que espero que CD Projekt arregle con estas nuevas expansiones, ¿no? Pero a mí, de todas maneras, hasta ahora The Witcher 3 me está gustando bastante. No creo que acabe siendo el GOTY para mí. Ahí está Fallout 4, que aunque todavía no he jugado nada... Ahí relaño. Sí, aunque todavía no he jugado nada, pero para alguien que tiene ya acumulada unas 800 horas de juego a Skyrim, creo yo que bueno, va a ser... Bueno, pero porque tuviste que empezarle de cero. Sí, tuve que empezarlo de cero. No se lo recuerdes, incluso. En esa última partida... Lo que no puedes decir es que no te gusta de Metal Gear que no haya abrazado el inmovilismo, ¿no? Que tú lo que querías era un Metal Gear Solid 4. Tal cual. O sea, pues, si el enfoque hubiera sido eso, te hubiera dicho. Yo quería. Perfecto. Yo, pero con fíjate, Metal Gear Solid 5, Nacho, lo que quería era la última gran historia de Big Boss, como tuve la última gran historia de Solid Snake con Metal Gear Solid 4. Y no sé, final... puede que haya algo de eso, pero no tiene la fuerza. Para mí, no tiene la fuerza argumental que podía haber tenido. También puede que Kojima haya dicho: bueno, no os gusta la cinemática, os voy a dar jugabilidad. Claro, y es que hemos estado criticando pues ciertos vicios y demás. Y cuando Kojima se decide, ¿en serio? ¿Lo hemos estado criticando? Un paso la adelante. Hay gente que no le gustaba la saga. No, de la saga clásica. No, o sea, estamos diciendo la saga clásica. No, se han callado aquí, que si esto volvemos, no avance más. Y cuando si avanza, volvemos, cuando va a la saga clásica, cuando critica. Se plantea de otra forma, o sea, es en plan de. Es que no es un Metal Gear como de toda la vida. Esto no lo ha criticado nadie, excepto la gente a la que no le gustaba Metal Gear Solid. A los que os gustaba Metal Gear Solid, las cinemáticas eran Dios y los 45 minutos. Bueno, sigue habiendo cinemáticas. Metal Gear Solid 4. Eso sigue habiendo. Pero los 45 minutos son los mejores 45 minutos de la vida. No, a ver. El 4 tenía muchas críticas por las cinemáticas y de gente. ¿Críticas de quién? Pero los fans de la saga queremos cinemáticas. Eso es así. Es una, claro. Es una seña de identidad desde hace muchísimo tiempo. O sea, no es puedes que las quitar pelis de eso Kojima y decir, no, que estoy evolucionando. Ahora claro. No tendrán diálogos de 20 minutos, coño. Ni sangre, como venga, ¿no? Claro. Como hace una película de Tarantino. Yo hablo, más de cinemática. Mucho, yo hablo de la fuerza, de la fuerza del guión, de su intensidad. Eso. Eso bueno, creo que no lo tiene el último Metal Gear, por eso, porque ese estilo sandbox, eso es de alargar la mecánica de juego para dar ahí cientos de horas, pues... Es que parece que... Por algún sitio que tiene que no, coger, pero parece ¿no? que lo que no os guste es que os hagan desconectar de la historia principal cuando eso es parte del enfoque sandbox. O sea, tú sigues una claro, historia por cuando, aquí ya, ya. Y Nacho, tú tienes una que empezar a sacar... para desconectar. Claro, pero una cosa es desconectar y otra cosa es irte y volver a la semana. Es que hay demasiadas secundarias, las cinemáticas son un minuto, dos minutos, tres minutos, otra vez no hay cinemáticas, vuelves a misiones de ovejas, de tanques, ¿sabes? Ahí esa narrativa se pierde totalmente y es, hombre, es la opcional. Esencia de Metal Gear. No, lo que puedes hacer bueno, es... opcional, sí, a cierto completamente. Punto. No, hay misiones que secundarias que son obligatorias porque son parte de la historia y continúan el guión, y hay otras que, como las que estás mencionando, que las puedes dejar ahí, de las 156 que hay secundarias, oye, y no las tocas. Pero no te desconectas no del guión, no ¿sabes? No pero por ejemplo, las... No podéis ser ventajistas y decir que lo que era bueno antes, que por lo cual se le dieron las notazas que se le dio a Metal Gear Solid en el pasado porque era bueno, no, es que ahora os estáis quejando porque es que sigue estando. No, chico, sigue estando. O sea, sigue teniendo la infiltración, sigue teniendo el enfoque más amplio a la hora de escoger lo que quieres hacer. Antes. Bueno, hasta incluso en Metal Gear Solid 3 y en el 4. Pero a ver, en plan, un momento, yo pregunto, 45 minutos de cinemática, ¿bien o mal? Porque dijisteis que muy bien. Hombre, y ahora para cerrar, nos, para ahora cerrar no ese capítulo bien, estaba bien, pero hay que tener en cuenta que el fan quiere recrearse con lo que son atar 25 años de historia. En el 4, perfecto. En el 5 no hay 45 minutos, pero sí que hay secuencias de 8 minutos y que están pues fragmentadas y bueno, y si ves la misión 51, pues lo que está hecho precisamente es ese enfoque cinemático, y lo que no los ha llevado a cabo es la secuencia jugable, ¿no? Pero las señales de identidad de Metal Gear siguen estando. O sea, yo no veo aquí una, bueno, descomunión entre lo que era Metal Gear Solid 3 y lo que tiene Metal Gear Solid 4 a nivel jugable. O sea, es que no entiendo la crítica esta. O sea, y te están dando más, estando, más herramientas, Nacho, sí, más opciones. Yo creo, Nacho, yo creo que el juego creo que tiene 3-4 puntos en los que te recuerda que es un Metal Gear. Es decir, ese momento en el que tú llegas al hospital y dices, coño, esto ya es un escenario diferente. O la mansión. O hay determinadas misiones que dices, coño, esto ya me ha roto el esquema de veo a Snake en el helicóptero, durante 3 minutos me espero a que baje, voy corriendo durante 1 kilómetro al sitio, saco a un X o recupero los documentos X o mato a X y vuelvo a pedir el helicóptero y vuelvo a salir. En ese trozo, que me lo he pasado de puta madre, porque esa parte jugable que acabo de hacer es tremenda, a nivel de historia, me han dicho, pues eso, un tal random que tengo que extraerle no sé muy bien por qué, unos documentos que son muy importantes no sé muy bien por qué. Como decía yo la semana pasada, yo de Metal Gear 2, al que parece que tanto se critica, yo no creo que sea así, de Metal Gear 2 yo te saco una captura, tú, como fan de la saga, serás capaz de decirme qué es lo que pasaba 5 minutos antes y qué es lo que pasaba 5 minutos después. Porque la narrativa de ese juego, más allá de todo lo que ofrecía jugablemente, o sea, era un torrente constante. O sea, de repente estabas aquí y pasaba esto y esto se destruía y te hacía ir allí, pam, pam, pam. Y entre medio te iba intercalando esas secciones jugables variadas. Pero aquí yo lo que me encuentro es calcos de misiones con objetivos que lo llamo X, Y o Z, pero el objetivo es el mismo, es ir al punto A y hacer algo en el punto A y salir de la misma forma, y eso, salvo 3-4 momentos de toda la aventura en los que tengo que decir que dices, coño, esto sí es un Metal Gear, el resto, como te decía la primera semana, digo, coño, es que hasta la misión 11 no he descubierto a Quiet, y esas 11 misiones han sido todas iguales. Entonces, hasta la 11 digo, coño, un personaje secundario, esto avanza. Hasta la 20 no vuelve a pasar eso. Y luego al final tiene 2 o 3 seguidas que sí. Pero claro, es que son 31 más luego las 20 con todas las repeticiones. Yo creo que es que, como decimos, al nivel narrativo le faltaba un poco más de punch, un poco más de esta misión es diferente, esta misión te llevo a no sé qué mansión, esta misión te llevo a algo muy que se ha liado muy gordo y tienes que resolverlo. Y me falta eso. Ahí está eso. A ver, pero Enrique, va. Sí, no, voy a tirarle porque lo primero, que a mí me parece excepcional que tengamos debate de este tipo, porque eso quiere decir que las cosas se están haciendo bien en la industria. O sea, tenemos 2 juegazos y estamos peleándonos por 2 juegazos en lugar de por 2 truñazos. Lo cual pero está muy pero bien. 2 juegazos en septiembre, en octubre, ¿eh? Ya podríamos estar peleándonos por 35. ¿Eh? Y ahora vendrá Fallout, que también es otro juegazo, como bien dice el año, y se cae. Entonces tenemos que callar por todo. A ver, Metal Gear. A mí me ha parecido, yo en este sí que estoy con Nacho. O sea, como Metal Gear tiene un ritmo diferente, pero no deja de tener su propio ritmo. Tiene un segundo acto que está enfocado a un público mucho más exquisito que el primero. O sea, tú te lo puedes pasar hasta la 31 y decir, vale, venga, ya me termino el Metal Gear, lo dejo, y te pierdes prácticamente la mitad del argumento del juego. Y ese segundo acto está muy destinado al fan que ha jugado, ya te digo, casi sin entrar en temas concretos del argumento, es muy jodido de explicar, pero tienes elementos que conectan con Metal Gear Solid 3, elementos que conectan con el Metal Gear de la PlayStation. O sea, ahí sí que se nota el toque de Kojima. ¿Que repite misiones? Sí, pero si no quiere no las hace. O sea, yo todavía no he visto el final definitivo. Sé qué pasa, pero no lo he visto. Y tengo todas las misiones de repetición sin tocar. O sea, no voy a jugar, de momento no voy a jugarme las para sacarle el rango ese, que es lo que te obligan. Se me van desbloqueando todo el tema del argumento. O sea, no. Porque has tenido que hacer secundarias. Sí, pero es que a mí las secundarias. Esas misiones, si no son principales, ¿por qué las incluye como principales y te las marca como amarillo? Yo como jugador no sé si eso me va a dar algo o no me va a dar. No, las marca como amarillo. No, las de extremo no. Están en lo principal. Te metes en misiones principales y están en principales. Yo no sé si eso me va a dar algo más. Claro, o sea, no las tienes como a misión de, oye, esto no te lo saltes que si no te jode la vida. O sea. A mí la estructura de mundo abierto me parece bastante razonable. Como primera toma de contacto de la saga con eso, a mí ojalá me sacaran, como decíamos hace un par de programas, un VR Missions en cualquier época en la que controles a otro personaje y tengas misiones del mismo estilo. O sea, yo lo compro. A ver si pasa, que no sabemos lo que va a suceder todavía, pero lo que está claro es que con la base esta, bueno, lo dijimos, se puede ampliar. Entonces yo me quedo, o sea, yo creo que Metal Gear es un muy buen juego. Es mejor juego que Metal Gear, eso sí es verdad. Pero a mí la trama, sinceramente, no me ha decepcionado, o sea, de momento. Incluso no, sabiendo lo que pasa, ¿eh? Y bueno, y ahí, si leéis todo el foro, hay varios posts de gente que me ha sorprendido la capacidad para conectar y razonar lo que es el argumento que Kojima ha querido darnos y cómo conecta con los Metal Gear clásicos y cómo esto, la gente al final dice, coño, si te quedas con la primera impresión, pues seguramente la reacción sea, bueno, despotrigar como ha hecho pues la mayoría de la gente. Pero si eres un fan clásico de Metal Gear que has crecido con los de MSX, pues vas a decir, esto ha sido completamente accidental, pero vaya genialidad, ¿no? Y me ha sorprendido que en Zona Foro lo hayan, ha habido dos o tres usuarios que han puesto post, que la verdad no han pasado, con, bueno, sin pena ni gloria, pero es interesante ver cómo hay gente que lo ha entendido, ¿no? Sí, y no solo eso, sino que además hay una, o sea, lo que son las cassettes están absolutamente conectadas con la trama, es decir, si no te las escuchas pierdes un enorme valor del juego y eso es algo que la gente está dejando pasar desapercibido y no, cero, o sea, es nada. Un error. Sí, sí. No, yo creo que, bueno, pregúntale al ver cuántas cintas ha escuchado, ¿sabes? No, pero tenemos que esto tenemos que dejar de hacerlo. Tenemos que dejar de ningunear los argumentos que claro, dan más en contra. A ver, disculpa, o sea, estás criticando un juego diciéndole esto argumentalmente es débil, no funciona. Y me dices que una de las bases de la narrativa no la has tocado y tú no estás legítimo para opinar, ¿no? Claro, pero sí. No. Te estoy criticando, estoy diciendo que no, tienes que escuchártelo. Yo me compré una DVD y es que el guión me viene en un librito dentro, pero claro. Como el guión me dieron un librito dentro, la peli es buena. No, coño, el guión cuéntamelo en la peli. No, pero a ver, está dentro de la peli. O sea, tú las cintas las puedes escuchar donde te dé la gana en tu Walkman. La cuestión es que está hecho así, está hecho, en vez de contártelo pues en una secuencia cinemática de 45 minutos, pues te lo ha hecho en unas cintas, en unos interrogatorios, en unas reuniones secretas que, coño, le dan consistencia al guión. Lo que no puede ser es que digas, es que esto no funciona, es que esto, ¿qué ha pasado? Tal. Pues oiga, escúcheselo. Pero eso al fin y al cabo otra concesión. Todo eso lo teníamos antes o bien en cinemática o bien por códec, ¿no? Pero ahí está, claro, que no hay códec, ha sido otra de las cosas que se han criticado y Kojima lo ha eliminado y por eso están ahí esas cintas, sí. Entonces, como poco, es un error grave para mí de forma de contar el argumento. Porque si tienes que recurrir a los cassettes, no sé, chico, o sea, no sé. Lo veo un poco mala, francamente. Bueno, pues sí, en vez de meter una secuencia, si ha sido la elección del director del juego, díselo a él, pero la cuestión pues es que... ha sido una mala elección. Vale. Bueno, en la forma sí, pero... A ver, quiero decir, según tu argumento, la forma sí, pero quiero decir, la narrativa completa está. Que eso es lo que parece que estamos... ¿Es que no tiene narrativa? Pues sí tiene narrativa, oye. Y la verdad es que yo he disfrutado, me las he escuchado todas. Y me ha parecido, bueno, algunos de los momentos de ahí... inesperados y con mucha sorpresa a nivel de lo que revelan. O sea, si no lo escuchas, pues lógicamente puedes pensar como Alberto, puedes pensar como mucha gente, pero una vez escuchas eso y hasta el final, y como muchos fans han hecho en plan de, oye, he disfrutado de las cintas como no me esperaba, es que es cierto, es que es así. Entonces no puedes decir, pues es que esto es una mierda, cuando realmente, aunque te hayan dado un librito con el DVD, te han dado un librito pues para que amplíes y lo veas pues fuera de lo que es la película. Pero bueno, no puedes criticar que es malo cuando no has visto la versión completa. Bueno, ya entro yo, Juan. Sí, vamos a ir por partes. La idea de los cassettes, por hilar un poco, no está mal. Yo me he escuchado todos y está bien, te lleva narrativa, pero es aburrido. O sea, es aburrido el códec. Era un poco más ameno, no era tan así. Hay 10-15 minutos de cassette que se podía haber resuelto de otra manera. Yo entiendo que eso lo hacen así por intentar también acortar un poco de presupuesto, porque te puedes marcar unas cinemáticas tipo Pace Walker o algo así y queda mucho más divertido, aunque sean cuatro dibujos. Viñetas, bueno, correcto, sí. Sí, unas viñetas, un poco más entretenido. De hecho, hay veces que por la narrativa que te va contando las cassettes no sabes muy bien quién está hablando, qué es dónde están. Creo que es un poco confuso, aunque está muy bien y son imprescindibles para conocer la historia. Siguiendo con el juego, a ver, yo parto de la base de que para mí es el favorito, seguramente es el GOTY del año, pero eso no le quita que sea un juego que tiene muchos defectos. Y el principal para mí es que es un juego que no está acabado. O sea, no está acabado. Es un juego que el usuario no tiene la culpa de que un juego le llega a sus manos y no, es que esto se podía haber hecho, no, es que hay una 51 con un vídeo donde te explican unas cinemáticas. Es ridículo. O sea, es ridículo. Pero la 51 no incluye el final verdadero. O sea, bueno, la 51 incluye un arco que se cierra de los cuatro arcos argumentales que hay con los cuatro personajes principales. Pero cerrar ese arco argumental, que es importante por los personajes que están metidos de esa manera en un Blu-ray que viene aparte solo la coleccionista, que sí, que está YouTube y te lo puedes ver ahí, pero eso como producto. Cuando él anuncia capítulo 2, Ahí se anuncia una serie de cosas que no aparecen. Estamos hablando de un producto que te está ofreciendo algo que no vas a encontrar después. Y eso es la clave de... A mí jugablemente el juego me parece perfecto. O sea, no ha habido un Metal Gear jamás tan bueno como ese. Y el Sandbox le viene perfecto. Entiendo que no está muy bien hilado y que se podía haber hecho mejor, pero aún así, toda la saga Metal Gear siempre ha intentado ser un sandbox. Y esos tiempos de carga eran sobre todo por problemas de hardware, y ahora eso ya no está. Vale, perfecto. Cada uno puede asumir de una forma la jugabilidad, hay muchísimas formas de entrar en los sitios, puedes con los diferentes compañeros cambiar totalmente una misión, y eso me parece muy bien, pero el juego no ha acabado. Y eso es un gran fallo, aparte de que como base ha traicionado a los usuarios típicos de la saga. Tú puedes decir, como decía Mote, a ver, ¿nos gusta la cinemática o no nos gusta las cinemáticas? Está claro que a los usuarios que nos gusta Metal Gear nos gusta las cinemáticas, eso es así. Y nos ponen 40 minutos y lástima que no dure una hora y media. Y quien lo critica, pues le puede gustar más o le puede gustar menos, pero es su esencia. Está claro que el juego mantiene su esencia, pero en parte estamos hablando de un juego que ha perdido muchas de sus señas de identidad. Y eso es un grave fallo para mí. ¿Cómo qué? Pues, por ejemplo, aunque sea ridículo y tú digas que todos los juegos lo tienen, la salud, el códec, todo ese tipo de cosas son cosas que a los jugadores no gustan. Y Nacho, la narrativa del juego a nivel de cinemáticas es cutrísima. O sea, tenemos 4 o 5 cinemáticas de 10 minutos y, como dice Albert, tú te coges el Metal Gear Solid 3, el 2, el 1, te ponen un momento de 30 segundos y sabes ubicarle el momento en el que estás, que estaba pasando antes, y aquí no. O sea, no hay ese, no sé, le falta ese punch, ese decir, joder, qué bueno, qué bien lo ha hecho. Y hay momentos, como dice Albert, el hospital y un par de misiones más que dices, madre mía, esto es para quitar el sombrero. Pero luego no aparecen, o sea, no aparece. Y eso me parece un fallo terrible, terrible a nivel del juego. Y como dices... A mí no me ha pasado eso. Yo la verdad es que siempre he tenido claro la estructura que había, siempre he tenido claro que había un hilo argumental que estaba alternando entre principales, secundarias y cassettes. Y siempre he tenido claro que si quería seguir ese hilo argumental tenía que ir por aquí, y si quería relajarme a ciento secundarias, si quería buscar planos para la Mother Base, si quería ampliar según qué módulo, si quería gestionar los soldados, si quería hacer cualquiera de los otros extras que incluye el juego y que, bueno, os habéis dejado por ahí a nivel de gestión de Mother Base, que es uno de los, personalmente, uno de los logros que tiene el 5. Y bueno, yo siempre he tenido claro que la estructura era esa. O sea, siempre he tenido claro que esto funcionaba por aquí y que yo tenía la opción de ser Big Boss y de gestionar. Nacho, cuando se anunciaron Metal Gear Solid 5, cuando se anunció, ¿tú te esperabas esto? Me esperaba esto en cuanto en la conferencia de Xbox. No, fuera. Mundo abierto. Tú, no, antes de que dijeran nada. O sea, te dicen, tú has jugado Metal Gear 1, 2, 3, el 2 incluso, 3, 4, ¿no? Todo, Snake, todo, la Nintendo, la otra, todo, lo juegas todo y te dicen, ¿habrá Metal Gear Solid 5? ¿Tú piensas en el juego tal como está ahora? ¿Lo pensabas? Yo lo que espero es que un creativo de la talla de Kojima, y más en la actualidad, y cuando ya había mecánicas que estaban desgastadas, le dé una vuelta y la fórmula jugable la intente adaptar a un género que casa perfectamente con lo que es Metal Gear, y sobre todo después de haber visto y haber hablado con él sobre el porqué de esta mecánica sandbox episódica parecida a... Pero yo leo los análisis de los Metal Gears anteriores y nunca se habla de mecánicas desgastadas. O sea, se dice que es la quinta esencia, bueno, es una maravilla, es Dios, es como Florentino Pérez y Cristiano Ronaldo juntos. Porque cada Metal ha introducido algo nuevo y ha ido renovando en cierto modo las mecánicas. O sea, sí que es verdad que en este tenemos el cambio más radical en cuanto a género, enfoque y jugabilidad, pero sí que es verdad que cada Metal, el primero no tiene nada que ver con los primeros, valga la redundancia, el 2 tiene otro enfoque narrativo y otro enfoque a nivel de estructura, y el 3 ya no te hablo, el 4 no. Todas las defensas de este cambio de tono las quiero escuchar con Resident Evil 6, a todos. A ver, es que el problema está en la mecánica, ¿no? que Metal Gear siga evolucionando esa fórmula y que vaya, eso no nos importa, a mí me parece perfecto. O sea, es que el juego es, yo lo dije y lo mantengo, o sea, no es, va a ser muy difícil después de este juego volver a jugar un antiguo y decir, madre mía, es que yo estoy jugando a la Mad Max y Mad Max me parece un tronco. O sea, le veo y digo, es un tronco, es que te vas pegando contra los sitios, tío, que vuelva Big Boss y dale un coche. Pero no es el problema ese, ni el problema es del mundo abierto, todo eso funciona más o menos. El problema es que la narrativa que ha hecho con el mundo abierto no ha terminado de ser redonda. O sea, ¿qué opinas de que haya una misión super principal, una cinemática que flipas y te ponga continuará, te mande al helicóptero y te diga, no, vuelve, ¿cómo me estás sacando de ahí? O sea, eso es traición. ¿Qué le dicen a mí? No, a ver, corta porque esta misión ya está durando una hora y media y la gente pues se tiene que ir. Pues no, esto no, no, es, eso no es así. Está jugando, eso no. Eso es así. Ver, o sea, esas misiones, tiene la de continuidad. Sí, pues, pero escucha, no, eso es un giro de guión que se hace a propósito. O sea, eso es un giro de guión hecho a propósito, Nacho. ¿Cómo que? O sea, ya, mira, Nacho, tres, a ver, continuará ese, vamos, es que no te desconecta. Hay tres momentos en los que pone continuará y lo que haces, vuelves al helicóptero y cuando vuelves a arrancar es el mismo punto. Nada, o sea, Nacho, eso en el cine es un pinchazo que te hagas. Eso no tiene ninguna lógica porque... Si tú quieres volver al helicóptero, que te ponga cuadrado o X. Quieres seguir X y sigue la cinemática. Perfecto. Pero es que volver al helicóptero, volver luego a la misión, me cuesta 5 minutos. ¿Por qué me cortas ahí? Pero eso es tipo como, de decisiones. Pero como cualquier serie de televisión que tenga, que te deje, Nacho, con un esto, capítulo cortado. No. Eso es lo que era pretendido. Yo creo que no lo has entendido. No, pues eso, o sea, a ver, yo sí no me has esperaba... entendido, Alfonso. Eres cortito, Alfonso. No has entendido. No has entendido. No, el enfoque, yo sí me esperaba algo de televisión. Dejad hablar. Déjame un segundo porque os recuerdo que el debate era Witcher contra Metal Gear. Sí, pero ya y Witcher no habéis parado vacaciones de Metal Gear. Solo Kojima crea cosas escozor. Esto es una cosa tremenda. Lo de ya hemos hablado de Kojima. La vesícula biliar funcionando esta semana pasada, estoy viendo, sí. Es tremendo. No voy a hablar de Metal Gear, entre otras cosas porque no he jugado. Y bueno, lo que he jugado es The Witcher. Mira, yo voy a defender los méritos de Witcher para merecer el GOTY. Oye, Fran, ¿te esperabas que The Witcher 3, cuando se anunció, fuese lo que es comparado con cuando te jugaste The Witcher 1? Sí. Y no son tan distintos, realmente. Es decir, el concepto. A ver, de hecho, el segundo cambió más con respecto al primero. Que el primero era un poco más abierto, era un poco complicado, pero sí es una. Ojo, el primero, con el combate. Sí, era el combate, un poco particular. A mí me gustó el combate del primero, la verdad, a mí, pero es un tío duro. Entonces, con razón, no has visto The Witcher 3 tan fácil, Frank. A ver, la cosa, el combate del primero tenía una serie de tacticismo y sistemas que a mí me gustaban. Eso no había por dónde cogerlo, que no había en el 3. En el 3 lo veo. A ver, en el 3 no quiero empezar. Joder, no quiero empezar criticando a Witcher 3 cuando quiero defenderlo, pero. Sí es verdad que el combate del 1 tenía pues ciertas florituras, ciertos tacticismos, ciertas ideas, que quizás algunas no estaban bien ejecutadas del todo, pero la apariencia daba al combate cierto, digamos, como más, ¿cómo diría? Más reflexión, sí, más... Sí, pero era más difícil. El sistema te lo ponía difícil. Pero mucho más, sí. Vamos, mucho más. No sé, ahora mismo con el escudo, ¿cómo se llama? No me acuerdo el Queen, y una buena espada, es que ha sido esquivar Queen, hostiazo contra el otro, recargar Queen, ya está. Es que no, esto es como el tío que se pasa al Pero eso Souls. Era más con el hechizo, Nacho, con el hechizo. No, igual que decía Albert que se podía pasar Metal Gear con la pistola tranquilizante, pues no. Yo he pasado con Queen y una espada, ¿sabes? O sea, así de fácil. De agua. A ver, yo en el 2 el hechizo Queen sí lo veía totalmente roto, pero en el 3 no me ha resultado tan decisivo. Ala, está súper OP el Queen, como lo subas de nivel, ya está. A mí me parece. Que lo paras todo. Sí, más o menos, como tienen bastante agilidad. El segundo lo encontré que los enemigos atacaban con más ferocidad, quizás algunos monstruos y tal, y te daba menos tiempo a usar el Queen. Y aquí, como tienen más movimiento y tienen más maniobrabilidad, yo me sentía muy cómodo. Realmente. Pero los enemigos también se mueven mucho más, Fran, en este que en anteriores. Al menos yo lo he visto mucho más espabilado. En retirada no te dan. A mí no me daban. También depende del modo de dificultad que juegues. A mí, por ejemplo, yo lo empecé en difícil y hasta nivel 7, 8 sí. Mueres sí, mucho. Sí, bastante, si lo empiezas en difícil, el comienzo del juego se hace un poco más complicado. O sea, tienes que empezar a saber jugar. O sea, tienes que saber cuándo esquivar, cuándo tal, y saber que, claro, evidentemente, tienes un poco esa sensación vieja Ninja Gaiden, ¿verdad? Que de tres toques, mueres. Sí. Yo, Salva, que ha jugado bastante Ninja Gaiden, me consta, sabe que Ninja Gaiden no perdonaba mucho. O sea, y lo bueno era eso, que el juego te decía, eres malo, aprende a jugar, no era injusto. Sí, además te salía noob de mierda, ¿no? Aprende a jugar, te bajamos la dificultad porque no das para más, ¿no? Lo que pasa es que por lo menos en la versión que yo jugué, no sé si luego lo han ido adaptando, pero lo que sería el comienzo. Sí, es verdad que pasaba eso, pero una vez que pasaba de esa curva de dificultad, A mí sí me hizo bastante paseo. Por una mecánica muy, no sé, no sé, muy sencilla, no sé. que podías abusar, ¿no? Que es el de la voltereta, ¿no? El esquí. Pero sí, aún sí. Así, yo la IA la veo mucho mejor. Los enemigos tienden a rodearte. Muchas veces me han cogido la espalda sin yo darme cuenta. Algo que con el 2 no me pasaba, pero vamos, ni... Ostras, a mí el 2 me parece más difícil, ¿eh? Yo, de hecho, el inicio del 2 sí. es muy duro también, sí, ¿eh? Porque te recuerda que es un juego de rol, que no es un juego de acción como puedes pensar. Es más complicado además por sus limitaciones. Porque, pero a nivel de ya de los enemigos, el 2 no tiene, es muy flojo, ¿eh? Muy déjate flojo. Estar el año el 3, incluso difícil. Difícil tiene hasta nivel 7, yo diría. Perdonadme, 7, 8, no recuerdo muy bien exactamente hasta cuándo, porque además lo empecé 3 veces porque no me gustaba cómo estaba subiendo mi personaje. Digamos que te castiga, pero The Witcher 2 te castigaba durante más tiempo, ¿eh? O sea, si no hacías bien las cosas, el juego te recordaba muy muy rápidamente que tú a lo mejor te pensabas que esto era un juego de pulsar X sin parar. Precisamente el juego de Witcher 2, Gwen, la señora de Gwen, que es una de las primeras que puedo poner al máximo en cuanto a la potencia. En cuanto a la potencia de Gwen en ese juego, ya puedes hacer lo que quieras, que vamos, que vamos. Es un autoparry, yo nunca jugué a runas, o sea, yo nunca fui a runas. Yo tampoco, y ahora entiendo por qué me costó tanto. Dejándote a las runas, Fran, es fundamental. Fran, dime. Respecto a lo, comparando con lo que hablábamos ahora de Metal Gear, a mí me gustaría ver... Y oyentes lo pueden decir, o mensajes, o pues, había que revisar los foros. ¿Cuántos fans de la saga de Witcher, con todos los cambios que se han hecho en The Witcher 3, o todo a nivel de estructura, juegos, recordemos, tanto el 1 como el 2, muy lineales, muy centrados eso en la narrativa? Acuérdate que era uno de los miedos que teníamos, Frank, cuando se anunció Witcher 3, sí. En plan, hostia, ¿perderá la narrativa esto? Me gustaría saber cuántos fans de Witcher 1 y 2 se han sentido decepcionados con The Witcher 3. Teniendo alguno. En cuenta que creo que el volumen de gente que ha jugado The Witcher 1 es bastante escaso comparativamente, esto es interesante. Yo... ¿Perdona, Sergio? Estamos tú y yo y alguno más. yo y la Melo. Pero me trae un punto que era el que te. Nos hemos desviado un poco con el combate, pero yo quería empezar hablando un poco de los méritos de The Witcher 3. Y me gusta que traiga este tema porque era el tema, era lo principal que iba a comentar. Que era que me parece un juego que realmente hace muy, muy, muy bien. Y a medida que pasa el tiempo, creo que lo hace. Creo esa impresión me parece de todavía más potente. Que combina muy bien lo que es ese mundo abierto, ese mundo que parece zambo, aunque luego sea la historia la que es y tal, pero en la densidad narrativa, con lo grande que es el mundo y cómo alterna historia, secundarias, voy para allá, voy para acá, y digamos el valor de la narrativa, el peso de la historia, algunos de los arcos argumentales, creo que se van a quedar para la historia. Yo me quedo recordando y creo que el arco del varón sanguinario... es muy bueno. Sí, no sí. Lo jugué en castellano, no sé si es sanguinario o sangriento. Sí, el varón sanguinario. Sí. Vale. Pues me parece una de las grandes historias que se ha contado en el videojuego. A mí a me la emociona. Altura de extraer una cabra. Por cierto, escucha, ¿a qué hablas? Albert, ¿tú te has pasado de Witcher entero, tú, Albert? No del todo. Vale, pues tú, vamos, escucha, no, pues sabes el problema. La gente que sigue a Kojima está acostumbrado a Kojimadas, ¿sabes? Entonces dices, bueno, extrae una cabra, vamos a fulterar una cabra, que ahí estaba en el E3 colgada de un globo, sabes que esa cabra ha dado la vuelta al mundo por muchas ferias. Pero claro, cuando juegas a The Witcher y ves a Geralt con una campanilla para buscar una cabra del conjurador, entonces dices, coño, esto está al nivel de la épica de Metal Gear, ¿sabes? Entonces, igual, si te lo hubieras jugado, te habrías dado cuenta de que trolear a las cabras, pues, precisamente, no vamos muy de la mano. Bueno, la Kojimada sí que me ha gustado Metal Gear 5. Oye, hablamos de nuevo de Metal Gear. No, por favor. No, pero las cabras, tío, o sea, extraer una cabra, ¿no? Es mejor darle a la campanilla para que te vaya detrás la cabra. Eso uno, sí. Pero es que esa campanilla, ojo, ¿eh? Ojo. De todas maneras, lo he dicho, que narrativamente creo que... Y luego hay momentos, creo, bastante memorables. En la misión del varón, No quiero strippers porque quizás haya gente que quiera jugar. Pero es que tiene momentos que me hicieron. Motivos. Incluso... Sí, momentos emotivos. Y además me sorprendió encontrarme en una situación en la que una persona que parecía totalmente despreciable y que en cierto aspecto y en ciertos primas se podía considerar objetivamente despreciable como el varón, pero que conectaba con él y que sentía empatía con él y que... Eso lo hace muy bien, Fran. Que no hay ni bueno ni malo al final. Sí. Eso, la verdad es que creo me quedé... Y luego hay momentos también con Ciri y tal que se te ponen la piel de gallina. Y creo que uno... te lo dije en el podcast que hicimos presencial. Te dije, para mí creo que una de los mejores momentos de The Witcher es la construcción y desarrollo del personaje de Ciri. Es bestial. O sea, creo que ahí... no hay. Y fíjate que para mí también Quiet está en una posición bastante similar, pero lo de Ciri es bestial. O sea, es increíble. A mí, más que Ciri, te digo una cosa, lo que más me impresionó es la relación que se construye entre Ciri y Geralt. Bueno, la relación que ya tenía. Que ¿Cómo evoluciona? ¿Cómo evoluciona? Pero realmente en lo que es ser padre, porque creo que uno de los grandes temas de Witcher, ser padre en unas circunstancias complicadas. Creo que de los juegos junto con The Last of Us, es uno de los juegos que mejor refleja esa relación en el Witcher con las particularidades propias de este título, con la idea de que Ciri es quien es, Geralt es quien es, y es todo muy complicado por cómo está todo desarrollado, pero esos momentos de cercanía que son opcionales, porque tú puedes decir, no, yo quiero estar alejado, yo quiero estar jugar distante. A las bolas de nieve, ¿no? La batalla sí, de bolas de nieve. Es un, de hecho, el final va muy orientado a eso, en función de cómo has tratado a Ciri en esos momentos, pasa una cosa o pasa otra. Oye, Fran, pero el final a mí me dejó bastante frío, ¿eh? A mí el final de The Witcher me dejó un poco en plan de me esperaba otra cosa, ¿eh? A mí, a ver, lo que me falla no es ni el final, porque hay finales, de los finales que hay, ya lo he visto todo, hay algunos que me parecen muy buenos, y tampoco la parte final del juego me encanta. La parte final del juego, hay una misión en particular que me pone los pelos de punta, creo que fue de las misiones que más me gustó del juego. Lo que pasa es que el punto, lo que sería la parte entre lo que sería la trayectoria final del juego y el propio final en sí, hay un acto que no me acaba de encajar, que no lo encuentro demasiado épico. Y en eso hay una cosa que quiero incidir, porque hemos dicho, cuando sacamos este tema a debate en nuestra lista, yo había comentado, Nacho, tú te acordarás, lo habéis visto todo, que si podíamos añadir más juegos aparte de Witcher. Y, puedes. Y os voy a decir una cosa, por mucho que me haya gustado... Witcher, y aunque técnicamente tenga más nota que Bloodborne, yo, con la mano en el corazón, si me tuviera que elegir entre Witcher y Bloodborne, ahora mismo elegiría Bloodborne. Hay partidos, señores, y atención, porque estamos en septiembre. O sea, puedo pagar Cuba. ¡Guau! Es que es increíble. Oye, la expansión llega a tiempo. Sí, señor. La expansión llega. ¿Cuál? ¿La de Bloodborne? Sí. Ah, no, la de Bloodborne no. La de Bloodborne es el año que viene, me parece. El problema de Bloodborne, y esto, perdonad que me cuela aquí un momentito, como le suele ocurrir a todos los juegos que aparecen al principio de año, es que parece que es menos GOTY, ¿no? Cuando un juego sale en enero o en febrero, este lo hemos tenido casi cada año, ¿no? Parece, sí, parece como más gastado, ¿no? Es menos GOTY, ¿no? Parece casi el año pasado, como si la temporada empezara en marzo, ¿no? O incluso en verano, ¿no? Y solo contarán los juegos que salen de junio a diciembre, ¿no? Y esto es injusto, porque ha habido muchísimos juegos buenos que han salido a principios de año y no han sido valorados. Ahora es difícil acordarse de Bloodborne, que fue un juegazo. Yo no creo que sea el juego del año, pero creo que es injusto que se le deje de fuera de todas las quinielas. Prefiero los usuarios, no sé, sea por nosotros, que Bloodborne es un juego. Twitter. Cuesta entender a Motenay. Igualmente también hay que entender que es un exclusivo. Es exclusivo también, de Bloodborne, también le da la... Lo ha jugado menos gente, pero hay claro. Sale en noviembre, la expansión no sale el año que viene. Y de Arkham Knight hablan también en Twitter, ¿eh? Bueno, escuchad una cosa. Es que hay una cosa que quiero traer a colación de esto. ¿Por qué lo digo? Porque todo lo que hemos hablado de combate y de... No hay ningún solo combate en The Witcher, para mí, que le llegue a la suela o zapatos de cualquier jefe de Bloodborne. De la emoción que siento al vencer a un jefe de Bloodborne. Eso es lo que me falta. Hombre, de The Fran, Witcher. Pero es que... Es emoción pura. Es jugador. Esa jugabilidad pura. Ese decir... Lo he conseguido algo que realmente me ha costado. Porque es que no hay ningún combate que me resultara complicado. Otro tipo de juego. Son dos tipos de juego. Pero podría haberlo tenido. Podría haberlo tenido. Hombre, no. Es como si yo te dijera, es que echo de menos en The Witcher 3 el frenetismo de una arena del Quake. Bueno, claro, pero estás jugando a otra cosa. Es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo porque tienes un sistema de combate en tercera persona montado en un melee. Entonces, otro estilo, ¿eh? Es otro estilo, pero la sensación... ¿Qué hay que jugarlo con God of War? No, otro estilo y otro enfoque no, pero, también. Pero hay no, pero... Es, no es Onimusha. Dos juegos de rol totalmente distintos que tú... Pero en con otro sistema quieras... de juego, aunque fuera sistema de juego diferente, una emoción similar, esa emoción de decir, no lo consigo... ¿Qué es esto de Saga Souls? Pero hasta yo el primer claro, esqueleto que te encuentras. Ojalá lo tuvieran todos los hasta juegos, el primer esqueleto claro, que te encuentras que te lo diga Salva, que yo empecé a rajarle por Gemel en plan, Dios mío, pero esto cómo puede ser que el primer esqueleto me machaque. En cuanto lo conseguí, dije, hostia, esto es diferente. Y es que es la experiencia que te pone durante todos los combates del juego, especialmente en los bosses. No es que sea diferente tampoco, Álvaro. No es que sea diferente, es porque es algo que ya no hace nadie. Pero escúchame, por ejemplo, mira, Baldur's Gate no tiene nada que ver, ¿vale? Baldur's Gate tiene serie de combate que son súper difíciles, me refiero más bien al 2, aunque el 1 también, pero el 2 en particular. Y es esa sensación que tiene en muchos juegos, da igual el estilo, es simplemente el decir, hay encuentros difíciles que necesitan un reto y que van a poner al jugador con el corazón en un puño. Y eso es lo que eché de menos en The Witcher. No, y por otro lado, es que The Witcher no funciona así. Claro. O sea, idealmente, tendrías que no funcione así, las sensaciones deberían apuntar ahí, porque es un juego que está muy basado en el combate. Pero, Fran, mira, hay dos momentos tendríamos... con un golem que flipas y con el archigrifo este de las Islas del Norte. Ahí, yo creo que eso es comparable a jefes de yo con el archigrifo no me tocó. Realmente tendríamos con todos los bosses de Shadow of the Colossus. No. Y tendríamos un juego de rol que fuese, o sea, en tercera persona fuese pues, como este de Witcher, pero que en el combate fuese a lo mejor como un Onimusha, ¿no? Y que en las fases donde hubiese una carrera de coches fuera a lo mejor que hubiese un boss y este Shadow of the Colossus ahí metido. Y entonces hubiera un minijuego de fútbol. Uy, y... No quiero que se cambie de género. No quiero que se convierta en otro juego. Simplemente digo que echo en falta la emoción. En un juego tan basado en el combate, echo en falta esa emoción que me proporciona Bloodborne. Simplemente. Y entiendo lo que dice Fran. Perdona, Fran, un momento. Porque es que al final, cuando un juego como The Witcher se basa tanto en el combate, yo creo que hay que exigir que las mejoras también vayan por ahí. Es como, por ejemplo, GTA V. Yo creo que también se le tiene que exigir que los tiroteos se acerquen a los tiroteos de los shooters de punteros. Yo creo que sí, porque es que estamos hablando de una base, de un porcentaje muy elevado de lo que vamos a estar haciendo todo el rato. Esto ya lo dijimos en su momento, Salva, que en comparativa con The Witcher 2, The Witcher 2 era un juego que tenía únicamente narrativa y combate, y que la profundidad del combate era bestial, porque es que lo único que hacías en el juego era ver intros o a hablar con gente y combatir. No había nada más, no había escenarios por los que perderse, porque era todo lineal. Y ya dijimos en su momento en análisis que una de las cosas a pagar por trasladarlo a un mundo abierto era que el combate no podías hacerlo tan denso, porque si tú cada enemigo que te encontrabas en un mundo abierto hacías un combate denso, la gente al final buscaba un camino en el que evitar combates. Entonces tienes que hacer algo un poco más ligero, porque es que hay muchísimo combate en un mundo abierto. Entonces es lógico que yo considero que el sistema de combate, y lo dijimos, Fran, en su momento, que el sistema de combate de Witcher 3 está algo más simplificado de lo que era el de Witcher 2, que a su vez el Witcher 2 sí ofrecía esos bosses. Entonces yo creo que es consecuencia del rebajar un poco por aquí para estirar un poco por allá. Sí, pero acuérdate que estáis hablando de dificultad, estáis hablando de reto, estáis hablando el combate de final de The Witcher 2. ¿Qué quieres que te diga? Como combate, la verdad. Y es muchos que, combates con QTE también. Es que un juego como también, Bloodborne, Fran, no lo encuentro hoy en día y por eso precisamente Bloodborne es tan especial. Y bueno, déjame rápidamente que rompa una lanza. Tienes 10 segundos, Fran. 10 segundos, Pillar of Eternity, un grandísimo juego. Aunque no va a estar en los debates, pero es una pena. Pero grandísimo juego, muy, muy bueno. Oye, yo tenía 10 segundos porque hay que hablar de Metal Gear. A ver, ¿qué pensáis de...? No, ahora fuera de coña. Yo creo que antes de que pasemos a mensajes, que hice al ver que hay una tonelada y me lo creo, que la razón al final, esto no lo habéis dicho porque estáis en otras cosas que no importan, pero la única razón que hace que se decante alguien por The Witcher 3 con respecto a Metal Gear es que en Metal Gear el caballo se llama D-Horse y en el otro Sardinilla. Y con eso ya está todo. La cabra es tendencia, hombre. Hay que rescatar una cabra. Puta cabra, tío. Que me encanta esto. Va, Albert, venga, unos mensajitos, anda. Bueno, hay toneladas. A ver lo que nos da tiempo. Vamos. Sergio Ramonde, ese formato de misiones por el escaso hardware de PSP con Peace Walker. Este juego es Peace Walker 2. El turno nocturno dice: sí, debería. Es un juego que crece, o sea, que toma mucho de Peace Walker, pero vamos. Incluso en Peace de Walker, Portable Ops. Sí, sí, sí. Y ahí se ensayó el formato, funcionó y aquí se ha vuelto a aplicar. El turno nocturno dice: deberíais darle al Metal Gear Solid 5 un premio especial en los GOTY, al juego, que sería el GOTY si no fuera por Konami. También decía, perdona a Nacho, dice, pero si se considera patética la forma de contar la historia en Destiny, la de Metal Gear Solid 5 también. No, Destiny no creo que fuera la forma de contar, y de ahí Salva lo puede precisar que le ha echado más horas, creo que fue más la historia en sí. Pues la historia de Destiny se contaba en la aplicación para el móvil, tío, era ridículo. No, la historia en sí que era súper base, bueno, era muy básica y que además tampoco se entendía demasiado nada. Yo creo que el problema... ¿Como la de Halo? O sea, no, relajado. Nah, por favor. No, era más cercano a un Call of Duty. Por favor. El problema, yo creo que, yo lo repito, el problema de Metal Gear, yo creo, es que hay demasiados espacios en los que hay ausencia de historia, pero cuando la hay es mil veces más potente que la de Destiny. Es opcional, eso es opcional. Esos vacíos son opcionales. Podemos hacer una guía de cómo te juegas las misiones, de las 10 puedo pasar para a la 20 argumentales. Del hospital hasta la misión 15 no pasa nada en el juego, Nacho, tío. Vas haciendo misiones a cuatro matados por ahí y no tiene ningún tipo de interés. No, pero y te obligan a hacer la misión. Eso está hecho para que vayas a... No, pero coño, vas creciendo en la... Tienes que acostumbrarte al helicóptero, tienes que acostumbrarte a Fulton. Y yo creo que en esas misiones el juego lo que hace es prepararte para lo que viene después, que es el increchendo a raíz de cuando, bueno, pasa cierta cosa. De más lleno que Naruto. También me gustaría decir una cosa. Se ha criticado mucho el tema de Destiny, de la historia. Lo digo porque también se me ha comentado en Twitter el tema del Rey de los Poseídos, que la historia dura poco. Yo lo siento, pero es que quien piense que Destiny es un juego para jugar la historia es que no ha entendido absolutamente nada del juego. Y es así, ¿eh? Sí, es verdad. Por cierto, pedazo expansión, Salva. Ahora le damos cuando terminemos esto. A Pepales decía: Witcher 3 es más coherente en el gameplay que Metal, parada, para, helicóptero, parada, gear. Eso es lo que me refería, que Alfonso no había entendido. Es que está hecho a propósito. Cobretti dice: Metal Gear Solid 5, otro juego cansino con mucho que hacer, pero divertir poco. Qué manía, mejor que sea más corto, pero te divierta más. Castor decía que Metal Gear 5 hubiera sido un mejor juego si fuese un desarrollo lineal, pero con misiones de mundo abierto. El Tuno decía que yo es que la infiltración de Metal 5 la vi floja después de Dishonored, pero supongo que es el precio de ser un no tan sandbox. Ace Combat, odio los sandbox, contestaba Relaño, odio los sandbox, los juegos de más de 20 horas se me hacen pesados, como Metal Gear, llevo 180 horas de juego y cero aburrimiento. Ya se ha entretenido, sí, ya la has exprimido bien. Vaya. U4 Rules dice: sé de más de uno muy fan de la saga que lo ha dejado a medias o a las primeras horas se ha deshecho del juego. Por algo será. Bueno, porque es una evolución, no es un Metal Gear clásico. Esto es lo que la discusión que tenía con Relaño, ¿no? Que él decía que no le gustaba porque no era lo que tuvo Metal Gear Solid 3 ni lo que tuvo Metal Gear Solid 4. Pero es que esto ya se sabía. O sea, se sabía que la fórmula evolucionaba a un sandbox episódico y que las misiones estaban... Sí, yo lo sabía, Nacho. A ver, también hemos tenido Ground Zeroes antes y yo ya lo sabía. Sabía dónde íbamos, pero... Nacho, pensaba que te voy a hacer una pregunta. Iba a ser eso. ¿Es legítimo que un fan de James Cameron, después de ver Terminator 2, esté algo decepcionado con Avatar? ¿Es legítimo? No estoy capacitado de opinar de James Cameron. Vale. ¿Y de James Microphone? ¿Es legítimo que un fan de Metallica se sienta decepcionado con el Reload? Pues a mí el reloj me gustó. Como Man, no, pero el reloj sí. Seguimos. Carlos Forca dice: quiero romper una lanza por los que hasta el momento nos lo hemos pasado mejor con Arkham Knight que con cualquier otro del año, ¿ves? Había bueno, gente a mí me dejó ahí, no me ha hecho seguir, ¿eh? No sé por qué, pero no me ha, como con Arkham City o Arkham Asylum. Que por cierto, Nacho, te digo una cosa, los problemas de rendimiento que comentamos, avanzadas 7-8 horas, empiezas a llegar a una fase de juego donde vuelven otra vez las caídas que se habían teóricamente solucionado al principio, pero avanzado ya me he encontrado con unas caídas de framerate que entiendo que aún no la han puesto a venta. Porque dale tiempo, Albert. Igual sí, bueno, quizás estamos esperando un segundo parche, porque te digo, ¿verdad? DLC, seguramente. Sí, sí, hay momentos que rasca, sí, sí. A las 7-8 horas hay una fase interior que me pega unas bajadas, pero bueno, esto aquí viene ahora. En fin, a ver si de unas por todas se soluciona. Cómpratelo en PS4, hombre. Que la tengo, ¿eh? Sí, yo también, pero el Season Pass 40 pavazos. Ahí. Ahora soy consolero, cada noche juego con Salva. ¿Eh, Salva? Dígale. Sí, bueno, estás ahí que te rescato. 2.83, le he superado en luz. Jaume Afon dice: cierto, y el mayor problema es el argumento. ¿Dónde está la épica? ¿Dónde están las flipadas? ¿Dónde está el guión? Metal Gear Solid, mira, se lo puedo explicar a Jaume cuando quiera. En privado. Nacho@mestation.com. Ahí te lo cuenta. Correcto. Talan Ortiz, hermano de Nacho, dice: ¿qué pasa que The Witcher sea un juego de rol clásico? ¿Es que ahora en día todo tiene que ser un sandbox para ser buen juego? No. Buen debate, a ver si lo recuperamos algún día. Tienes razón, yo lo comentaba como característica que hace que, por ejemplo, a mí me cueste más que otros juegos, pero no por eso que sea peor. Gaby Vega decía: según mi punto de vista, el peor pecado de Metal Gear Solid 5 es que el ritmo de la historia en el capítulo 2 se difumina y se viene abajo. Exacto. El capítulo 2 realmente lo que hace la narrativa es seguir tres ideas y prepararte para desbloquear los que son cierres de los arcos, pero creo que lo que sucede en el capítulo 2 es que las repeticiones de las misiones afectan al jugador en el sentido de que interfieren con lo que es el hilo argumental. Creo que es eso, o sea, esas repeticiones, si no se hubiesen metido ahí, creo que la gente hubiese entendido muchísimo mejor la historia. Es posible. Yo creo que también es parte de que te prepara para algo muy... O sea, yo acepto que me prepare durante mucho tiempo si lo que me va a preparar va a ser bestial. Y lo que te prepara no es bestial. ¿Has visto la 51? Sí, la he visto. ¿Y no te parece bestial? Me parece ridícula. Tuve ahora la X para dar el reproductor y luego tuve que sacar el disco por una misión 51, vamos, alucinante. Me gustó más. Escucha. Me vas a decir que no te vas a morir de rabia toda tu vida al saber que en los archivos de tu juego hay un chapter 3 llamado X. No lo vas a ver nunca. No digas eso. ¿Cómo que? Capítulo 3, PIS, está cortado. O sea, hay ficheros ahí dentro, sí, donde hay un capítulo 3. ¿Eso de verdad a ti no te da rabia como fan de la saga? No es una cosa de joder, macho. Es que esto tendría que haber sido más redondo de lo que ha sido. Exacto, es que ese eso es el gran está problema. El problema no es que saber que. Que si quieren nos vamos 3, a mear otra vez en Konami, es que, pero es no, que no, la realidad. Pero a ver, que la realidad es que a ti saber eso te está condicionando mucho para valorar lo que tienes. Entonces, a ver, eso déjalo ahí y bueno, y seguramente Konami decida de resucitarlo o decida sacarnos el dinero con algo para amortizarlo. Ojalá. Pago 40 pavos por ese tercer chapter que me redondee el juego que ahora mismo yo veo incompleto. ¿Y quién lo hace? ¿Quién lo hace? Me da igual que lo haga quien quiera. Si está escrito, sí que está escrito, falta dinero, que alguien ponga la pasta y alguien lo termine, coño. Vamos, el grifo se cerró la misión 51, ahí se fue donde dijo: aquí no queda más dinero, señores, Kojima, carpetazo. Pero esto lo paga Fran, coño. Va, Fran. Sí. Voy. Dice Alfonso Fletcher, dice: The Witcher, gráficamente por debajo, en lo demás, gana en todo. En lo que sea, hasta en las cartas. Y dice que también flipa con Metal Gear Solid 5. Ojo el juego de las cartas, ¿eh? Ojo el juego de las cartas. Sí. Buah, yo me pasé de Witcher buenísimo. Sin tocar una sola carta, ¿eh? Gwen mola. Ojo. Ni una. ¿Han sacado para móviles, no, ahora? Sí. Bueno. Fran Edesma dice: entre los dos... me quedo con Fallout 4, si no tengo más remedio. ahí, Fallout. No, dice que de los que hay, The Witcher 3 a priori, el RPG es uno de mis géneros. Yo hice todo dándole palos a Kojima y a Metal Gear 5. Como juego, un 10, como historia, un 5. Al revés que el 4. Pero, a ver, esto vuelvo a decir, porque ya veas condicionado. O sea, a mí la historia, y si ya termina el juego, que se pase por Zona Foro y vea un par de posts que hay sobre reflexiones, spoilers, final Metal Gear Solid 5, y es que casa perfectamente con Metal Gear 1 y Metal Gear, los originales, y Big Boss. Recuerdo una conversación que tuvimos tú y yo, y fue en Tokio precisamente en la que me dijiste, digo, mira, nen, ¿qué tatu me he hecho del Quake? Y tú me dijiste, estoy pensando en tatuarme el boss, el puto boss que es el amo. ¿Eh? Sí, sí, sí. ¿Tú sí, me pero... vas a decir que después del final de este juego dices, me falta algo de boss? No, lo que veo más claro es el comportamiento del Big Boss en Metal Gear 1 y en Metal Gear 2. Ahora, lo veo clarísimo. A ver, ha sido accidental. Eso ha sido accidental, pero es que eso le ha cuadrado perfecto, chapó. Sí, eso está muy bien. Decía Castro, dice, lo siento Nacho, dice, pero un juego militar en el que no puedes hacer el saludo militar a tus soldados no es GOTY. Hombre, te lo hacen Castor. a ti, ¿eh? Mola más pegarles, tío, mola más pegarles. Y dice, que te hacen el saludo militar mientras está al suelo. ¡Pah! Hostia, y encima te saluda y te da las gracias el tío, di que sí. Ander y Susi, dice, The Witcher 3, el estilo no me va. Y de Metal Gear Solid 5, dice, me falta lo que me gusta de Metal Gear. Final bosses guapos, cinemáticas y historia enlazada. Alejandro dice que se queda con Metal Gear Solid 5 por el gameplay. Edar Star dice, no he probado un Metal Gear, pero a mí The Witcher 3 me está encantando. Las mejores secundarias que he jugado hasta ahora. Cobretti dice que The Witcher 3 es tan repetitivo como Metal Gear Solid 5. Es ahí una duda que tengo. A ver, Fran, no sé, tú que has estado, o alguien que haya estado con los dos. En cierto punto creo que ahí... Pero es que creo que todos, hasta GTA 5, todos los sandbox están condenados a así repeticiones. Que sí, esto, concepto esto, sandbox. La lacra del concepto sandbox, mira Assassin's Creed, ¿no? Si lo llevas a la quinta esencia del sandbox, ¿no? Como repetición de misiones, quiero decir. Insisto, ¿no? Que es un tema que da valor. A mí, lo he dicho siempre, a mí donde esté una aventura de 8 o 10 horas, que se quite cualquier otra cosa. No, hacía tiempo que no lo gozaba tantísimo con un juego como Wolfenstein, el nuevo. Y es que es un juego, eso, que la narrativa y el frenetismo y lo corto que es, digo, ¡buah! En una noche me lo he pasado en grande. Y estos a mí tan largos cada vez se me hace más cuesta arriba. Mira Tomb Raider. Pero eso es normal, si tienes un juego que te va a durar 100 horas, a ver cómo rellena esas 100 horas al fin y al cabo. Es que mira Final 7. Que todas tengan el mismo nivel. Y fíjate que hay una cantidad bestial de diseñadores de niveles en Kojima Productions haciendo niveles y haciendo enfoques diferentes, ¿eh? O sea, que no os penséis que el equipo es pequeño. O sea, a mí me consta, por las fuentes que tengo dentro, que ha habido muchísima gente pidiendo ideas y diferentes enfoques y esto por aquí, esto por allá. Pero es que es inevitable. El Alex Tendedor dice, Nacho se ha vuelto loco. Y dice, si The Witcher 3 no es un mundo abierto, Metal Gear Solid 5 es un pasillo, así de claro. Mundo abierto, sí, lo que he dicho es sandbox. Mundo abierto, desde luego, pero sandbox, la progresión, he puesto como estándar a GTA V y las progresiones y cómo está hecho, hay diferencias. Si queréis entramos otro día, pero para mí la principal... Es más sandbox Metal Gear que The Witcher. Bueno, pero a mí para mí... Yo sencillamente, Mote, y esto te lo vuelvo a decir, que como juego es brutal, ¿por qué? Porque, como tú bien dices, esa misión en concreto, esa única que voy a hacer hoy, digo, hostia, ¿y esto cómo lo hago? Ah, pues mira, voy a meter aquí que si la cajita, que si esto, el globo este con mi forma que los va a traer a todos, que si la hago como un francotirador de lejos, que si voy a sacar algún fusil. O sea, cada situación te deja plantearla de 20 formas distintas, que es la gracia de los sandbox. En plan, el concepto sandbox es una caja de arena con juguetitos y todo tu castillo. Si quieres sacártela a ese, la tienes que hacer de una forma, no hay otra forma. Me da igual, yo me lo quiero pasar bien. Y ese juego me permite hacer locuras para pasármelo bien. Eso igualmente hay que reconocerlo. El escenario no es sandbox, vamos, ni de coña. Y eso se sabía y me dices, bueno, es que no es sandbox por esto. Te digo, no, es la particularidad que tiene. Es un sandbox pues, que no está repleto de cosas, sino que tienes un hub. Tienes un hub y en el hub puedes hacer lo que quieras y luego a partir de ahí eliges. Nacho, no estoy de acuerdo contigo y te voy a decir que creo que apoyo más a Metal Gear que tú en esto. O sea, Arma 3, que es el sandbox por excelencia, Arma 3 no tiene nada que pase en el mapa, pero sin embargo cada misión es, búscatelas, o sea, búscate la vida cómo hacer esa misión y no va a pasar nada. O sea, hasta que tú no llegues a los 5 kilómetros de pateada que tienes que pegarte para llegar a la misión, no va a pasar nada, no hay ni un niño jugando, no hay una explosión, no hay nada absolutamente. Sin embargo, en lo que hacer la misión se refiere, hay tantísimas opciones que eso es lo que lo hace sandbox. Y en ese sentido creo que Metal Gear es un pedazo de sandbox. Correcto. Albert Tierra, venga. Ah, joder, pues si cierro. Dice unos símbolos japos, yo es que no sé leer japo, pero Aymar 27, debe ser Aymar 27 en japo. Dice The Witcher 3, sin duda, soy de los pocos que no les gusta tanto el Metal Gear Solid 5, me esperaba más del juego. Ace Coma dice, la duda ofende, Metal Gear Solid 5 de calle, y no solo GOTY de este año, sino posiblemente top 3 de todos los tiempos. Y ya está. Bueno, ya han, está. Han llegado 14 pero no, más, pero yo más, creo que más. Habría que parar. Sí, vamos a ir parando porque nos hemos encendido, la cosa se ha ido caldeando y ya habéis visto que nos hemos comido el tiempo del programa debatiendo. Yo creo que está interesante y que ha merecido la pena que recortemos un poquito en secciones para haberle dado protagonismo al debate, que como decía uno por ahí por el canal interno, este formato Sálvame tiene su chispa. No, pero lo ha dicho Alfonso, Sálvame no, sí. O sea, esto es como todo, no, o sea, no, la gente no pensamos igual. Y, claro, no pensamos igual y claro, cuando uno dice, oiga, pues esto no me gusta por esta razón, pues le digo, oiga, pues a mí me gusta por esto otro y le rebato con este otro argumento, ¿no? Y esto es así, o sea, esto es como en el chiringuito, ¿no? Pues igual. Eso es lo sí, más bonito claro. Que hay al final, es un videojuego, estamos hablando de cosas que nos gustan, no estamos hablando de problemas en países, ni de guerras, ni nada. Simplemente al próximo, y ya está. Al próximo claro, presencial, por novato, paga los momento, no estamos hablando de eso, de momento. Bueno, sí, pues chicos, como... Como Juan se quiere ir, Juan. Decía, no, bueno, yo me aguanto hasta que queráis. Otra cosa es que. Pues venga, vamos a seguir hablando de Metal Gear. Y la gente no nos oiga, me cagan en San Pito Pato, pero yo ahora sonrío. Y capítulo 2 de Metal Gear. No, digo venga, que vamos a dejar, y hay que disculparse, sobre todo con la gente que nos los manda, los audios para la semana que viene, chicos, pero están ahí. Deja Sergi esa selección que teníamos hecha para pues esta semana y le sumaremos unos poquitos. ¿Qué dices? Oye, que hay. Enrique, que teníamos 7-8. Sergi, 7-8, ¿no? Habrá que hacer otro minutos, especial. Básicamente. Sí, sí. Habrá que hacer otro. De vez en cuando no estaría de más, ¿eh? Hacer una especie de programa en el que haya muchos audios. Y si encima hablamos de Metal Gear, para minutos. El para minutos de podcast se acaba el presupuesto. Aquí, Benistation corta aquí. Habrá que ver lo que pasa en el futuro, ¿no? Mandaremos un Blu-ray con el final del programa, no os preocupéis. Bueno. Pues nada, Sergi, eso, quédate con la copla de los que tenías seleccionados y la semana que viene metemos unos poquitos más y les damos su espacio y su protagonismo. Vámonos, chicos. Ay, Dios mío, me estoy riendo. Pues se lo voy a mandar, Nacho. Se lo voy a mandar. Correcto. Un saludo para un fan del Maripodcast, del que, bueno, yo acabo de tener conocimiento que lo es. Diego Matamoros, un hombre grande que ha dado últimamente buenas horas a Sálvame. Igual si se pasa por aquí el también. El viernes pasado en el Sálvame de Luz. ¿Lo viste con el bolígrafo? El tío. Para mí el viernes no es día trampa. Pero Diego sale pizza, Sálvame de Luz y a dormir pronto. Oye, pero en serio, ¿que Diego sale ya en la tele? No me digas. Sí, está ahí. No lo sabían, sí. Llevo unos días ahí de prota total en Sálvame. Sí, sí, les está dando el argumento de todos los programas. Bueno, está en contra de. Bueno, está luchando contra Makoke por tener a su padre, a Kiko. Ya os lo contaré un día. Darle libertad. Ahora le ponemos un tuit, le mandamos un abrazo tremendo. En fin, vamos a ir yéndonos. Nacho, hasta la semana que viene, tío. Hasta la semana que viene. Punished, Nacho se va a la cama después de haber podido argumentar todas y cada una de, bueno, de estas falacias que se presentaron aquí la semana pasada. Sin remordimiento alguno, chicos, esto es lo que se trata de tener momentos de discrepancia y que quede argumentado, ¿no? Y seguir siendo trending topic, así que ya sabéis, a pelearnos todas las semanas. Bueno, Fran, como no me has traído la PC Engine Duo, dame la tuya, tío. Pues la uso desgraciadamente poco y es una pena porque... Los juegos valen más. Las consolas de colección no se usan. Yo las tengo ahí en el armario, todas metidas. Ya me las tengo en estanterías. A mí, no, yo las uso. Yo mi Saturn y mi Dreamcast y tal, la uso. Hombre. Pero luego hay otras que están ahí. Pues, es que los juegos son caros. Y la verdad es que no, la tengo poco aprovechada. Y es una lástima. Pero nada. Un placer estar aquí con vosotros de vuelta. Y hasta la semana que viene. Un abrazo. Hasta luego, Mote. Bendiciones. Buenas noches. Adiós. Chao, Salva. Un abrazo a todos. El año, pórtate bien. A ver, tanta Turbo Duo, a ver cuándo me da mi Mega CD, Fran, Juan, a ver cuándo me lo da, hombre. Si lo tienes aquí, joder. Está metido en la caja, eh. Bueno, tentado de pillarme uno en Tokio estuve, tentadísimo. ¿El uno? Porque era, no, era el 2, era no, el de carga lateral, pero si hubiera sido el que se pone abajo, vamos, pero rápidamente. Luego hay que falla mucho. Bueno, venga, vamos a seguir. Hasta luego, Enrique. Ah, hasta la semana que viene. Un abrazo. Oye, nos ha hablado del NBA, a ver si la semana que viene hay hueco, Nada, lo resumo rápido. GOTY de juego del año de videojuegos deportivos. Ya está, no hace falta. No compréis ni el PES ni el FIFA. NBA 2K16. Pues ojo al NBA Live, A lo mejor dentro de 20 años os digo algo. Por cierto, estoy esperando a Salva para jugar online a NBA 2K16 y no se atreve. Mira, ya que en las elecciones las cosas no se han decidido, lo decidimos tú y yo a un partido. Claro, yo, le he dicho con que el Barça y tú con el maligno y ya está. Oye, no, escucha Salva mejor. En la de Madrid Games Week echamos un Ken contra Ryu en Street Fighter y tranquilo, lo solucionamos rápido. Lo que pasa es que ahí voy a defender el honor de Mary Station en un torneo de FIFA y no sé si tendré tiempo. Pero bueno, si bueno, tengo tranquilo. Tiempo... Sí, ya me encargo. No coincidirán las finales. Esto es como los partidos importantes de Champions. Ya se está escaqueando, Ya se está escaqueando Salva aquí. Bueno, Sergio, un abrazo. Venga, otro Juan. Efectivamente. Alberto, vámonos. Vámonos. He dicho en Twitter que prometemos hablar más de Metal Gear Solid 5. Vamos no a. Prometa lo que no puedes cumplir. Ah, pero hemos hablado ya de Metal Gear Solid 5. Ahora viene Konami, saca una expansión y ya lo hemos cagado. No. La semana que viene es un especial en el que vuelve Jabote defendiendo a Alien, Enrique defendiendo a Resident 5 y yo defendiendo a Rage, porque claro, o sea, todos tenemos un espacio para defender las opiniones adversas a nuestros análisis. Pues por lo tanto, todos vamos a defender las cosas que nos han criticado de nuestros gustos personales respecto a un juego. Vale, oye, una cosa. Oye, para especial ovejas negras. Para el siguiente hacemos uno criticando todos Resident Evil 6 al unísono. Sí. Oye, entonces después de no, este podcast. No, hay que respetarle la estructura diferente. Ya lo sabías que iba a ser entonces, así. Es verdad, vamos a ver. Verdad. Después de este programa. Entonces, de Witcher le ponemos un 7 y al Metal Gear un 6,5, ¿no? ¡A tomar por culo! Porque vamos, te paso. ¡A tomar por culo! ¡Vaya mierda de juego! Oye, que Juan, la semana que viene, como digo, tenemos 7-8. Me han llegado correos. Por cierto, Nacho, ¿has visto lo de las tazas? Bueno, ya lo comentarás. Sí, lo he visto. Hay que enseñarlo. Vamos que enseñarlo. Con ello. Detallazo lo estamos detallazo trabajando. Detallazo de un oyente que nos manda unas tazas, las enseñamos en Twitter. A ver qué nos han hecho. Mira, una. Tenemos. Yo quiero una. Es verdad, a ver si la mandáis. Mira, cómo se apunta. Ya, ¿qué pasa? Ya ¿qué pasa? Podemos esta dirección para que lleguen los regalos, los jamones y eso. Que no, que Nacho lo manda a la redacción. Escucha. Tenemos 6-7 audios que he seleccionado esta semana. A ver si con los que llegan esta semana a meripodcast@meristation.com. Por cierto, sí, me ha llegado algún formato. Formato. Video. No, punto virus, básicamente. O sea, es un punto virus. Era una trampa. Claro, o sea, intentad. Ya sé imagínate que... la opinión que había dentro. Sí, lo claro. Que debía ser. Es una cosa terrible. Intentad extensión .wav, .mp3, algo que sea fácil para Sergi el reproducirlo. A partir de ahora hay que decir que todos los audios van a entrar en el buzón de correo porque hemos hecho una redirección a Gmail, con lo cual hay espacio infinito. Hay y ya espacio no vamos... infinito. Claro. Ya podéis mandarlo si queréis en AVI. Va, lo ripeáis ahí con vuestro cliente. A ver, tampoco sí. Pasa ya a ver en si no 4K. Va a bañar. Que lo manden en 4K. Escucha, lo mandáis a meripodcast.com, juntamos los 6 de esta semana y hacemos otra sección de 6 y, aunque no sea un especial, hacemos un par de secciones. ¿Qué os parece? Bien. ¿Qué le va a parecer? Pues bien. En fin. Vámonos. Vamos yéndonos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, lo dicho, que tendréis vuestro hueco como debe ser en el próximo programa. Pero lo habéis tenido igualmente porque habéis mandado tropecientos tweets con esto que por cierto, a ver si hablamos del Metal Gear. Que llevamos un digo yo, Juan, que ya va siendo hora, hombre, lleva ya el pues, juego. ¿Qué ganas mes, tengo? ¿Qué ganas tengo? Lo juro, todavía de no. Que os paséis el final y podamos hablar del final tranquilamente. Venga, me alegra que saques el tema, Juan, porque ahora que lo mencionas. Da para un abrazo debate, grande a todos. Da para debate. La próxima semana más y mejor. Chao, hasta luego, días. ¿Estás ahí? Sigo aquí. A ver, tú que fan de Big Boss, joder, vamos a quedarnos con algo grande de Phantom Pain, que seguro que lo tiene. Te pregunto, ¿la frase más gloriosa de Big Boss en Phantom Pain cuál es? ¿Cuánto se pagaba la frase de Kiefer Sutherland? Oye, chavales, sí lo sabía, hombre, que hay vida después de Metal Gear. Hacer un programa especial con todos los spoilers del juego, tío. todo. Alfonso, las copas, la ronda de copas hasta que hagamos las paces, todo las vas pagando tú, ¿eh? Sí, yo voy tirando. Hablo con un amigo, Albert Rivera, que él pone la. Lo pone la todo. Yo pongo lo demás. Pone la diversión. Él pone la diversión, sí. Parece nos pone septiembre, a todos, vamos. Septiembre ya nieva en Barcelona. Ya ves. Bueno, pues venga, a dormir.